Cerdanyola Ràdio, 105.3 FM. Muy buenas noches, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Cerdanyola Radio, 105.3 FM, lo he dicho bien, bien. A mi derecha, Chache, buenas. Hola. Hola, Edu. Buenas. A Gamina tenemos a Fan. Buenas noches. Muy buenas, Fan. Y el Chocobo. ¡Guau! ¡Chocobo! Ahí. Y el perro de Snake. Hola. Que está contento. Estoy meditando una cosa. Un especial, un mini especial de la sección del perro. Porque has probado el Metal Gear Portable Ops. Sí. Vaya tela, qué sorpresa. Eso te quería decir. Bastante ¿qué sorprendente? Pasa con eso? No pasa nada, no lo sé. Estoy ideando la idea de traer Metal Gear a Wii. Como ahora todas las grandes franquicias se van a Wii, ya, todas, ya todas. A Nintendo DS. No está quedando ni una. No se escucha. Wii. Eso. Es un juego del perro Snake en Wii. Ya os sorprenderé con mi sección en medio del programa. Bien. Tú sorpréndenos, que siempre nos sorprende. Sí. Hoy tenemos muchas cosas. Tenemos esa sorpresa de Dragon Quest 9 que nos ha sorprendido gratamente. Impresionante. ¿Qué ha pasado? En fin, no importa. Nuestros igual, patrocinadores. SectorN.net, Fantasymundo.com, NKPlayers.com, ArcadeFighters.com y OJGames.com. Nuestro teléfono es 93-580-5251. ¿Qué quiere Chocobo? ¿Qué quiere Chocobo? No, no hay tiempo, se acaba la canción. Y si queréis enviar emails para que los leamos al final del programa, ya tenemos uno, ArcadiaGamers@ArcadiaGamers.com. Para cualquier, vamos a intentar que el Tony no llegue. Para cualquier cosa, www.ArcadiaGamers.com, donde podréis descargar los programas anteriores y ver nuestros reportajes. No, esto es Arcadia Gamers. Las noticias más recientes del mundo de Nintendo, actualizadas cada día a todas horas. Los artículos y editoriales con mejor contenido en español. Visita sectorn.net. Aquí hacemos la diferencia. Pues porque en Sector N estamos dedicados a Nintendo y nos gusta lo que hacemos. No olvides registrarte en nuestro foro, donde conocerás gente como tú, a quien le gustan los videojuegos y el universo que envuelve a Nintendo. Esto es Arcadia Gamers. Pues lo dicho, bienvenidos a Arcadia Gamers. Esta semana, la verdad es que... No se habla de otra cosa. No se habla de otra cosa. ¿De qué no se habla de otra cosa, Chache? ¿De Wii? De Wii, por supuesto. Todo el mundo habla de Wii. Todo el mundo, hasta un extremo que cansa. Es... Horrible. Llega un momento que te cansa de defender tus cosas, porque es que encima quedas como un tonto. Ya tenemos una llamada. ¿Qué es ese? ¿Por qué? ¿Eso es una llamada? Sí, se escucha sí. El teléfono. Se escucha el teléfono. Hola, buenas noches. Se escucha el teléfono. Se escucha todo. Espero que no sean los del FGU. Yo estoy muy acojonado. No llaméis, por favor. Me da mucho miedo. Tienes que ver la cara del Tony. Nos van a poner una canción. No. Bueno, pues Wii y Zelda, ¿eh? Zelda, ojo con el Zelda. Ojo con el Zelda, ¿eh? Que está rompiendo todos los esquemas, chaches. Está todos. Siendo un lujo. ¿Qué? El extremo... ¡Vieja! ¿Quién es? Soy Alonso V2. ¡Hombre, Alonso! El recaudador oficial de firmas del Imperio Yuriano. ¡Ostras! Cágate. Bueno, estos son de los buenos. Sí, sí, sí. Bien, bien. Bueno, Alonso, oye, qué sorpresa. No entiendo estas cosas de la facción. Podríamos explicarlas, ¿no? Es que tienes... Entre tú y Alonso. Alonso, explícatelo tú mejor, que yo como... Oye, claro, yo escucho Game Over, pero... Para los oyentes de Game Over, vale, pero nosotros, pues la gente que nos escucha nos habla de qué va. Yo solo digo que Alonso es de los buenos. ¿Verdad, Alonso? De los buenos. Sí. A ver, sí, explícate, sí. Se puede decir que soy de los buenos. Bueno, yo os comentaré... Bueno, os comento que yo realmente fui infectado por el virus yuriano... Como yo desde que cantó esa canción en directo, pues... Sí. Bueno, yo iba a ser emperador Zuelo también, pero me infectó con el virus yuriano y se jodió el invento. Así que, bueno, pues, a recaudar primas. Bien, bien, bien. Recaudar primas... Me queda clarísimo todo, vamos. Las cartarillas y de todo eso. Bien, Alonso. Bueno, dime. Bueno, no, dinos tú. ¿Dinos tú? ¿Has llamado? Bueno, qué sorpresa. Bueno, he llamado ayer el otro programa. Sí. Oír no sé qué de Fugu, de que se metían con el emperador. Sí, sí, sí, sí, llamaron aquí, nos hicieron un superatentado terrorista. Atentado, uy, sí. Uy, qué atentado. Uy, estoy convaleciendo. Qué miedo, que sí, llamen otra cierto, vez. El Dictum Remis es una arma secreta que desarrolló el Imperio Yuriano, pero que nos lo robaron. Ah. O sea, que... en realidad están usándolo como atentado, pero no se está favoreciendo a nosotros más. Ajá. Bueno, desde luego que no hicieron mucho daño la semana pasada, por no decir ninguno. A mí me provocó un orgasmo. Y a mí. Escucharlo, o sea que... Sí, sí. Bueno, pues Alonso, oye, sí, ¿cómo llevas la Wii? ¿La Wii? Pues en la tienda empaquetada. O sea que no te la has comprado, ¿no? No me la compré, espera que mi hermana coja y se lo compre. Ah, mira, este es de los listos. Ataque psicológico. Este es el de... ¿por qué no te lo pides esto para Papá Noel? Sí. Que es muy bonito. Cómprate la DS, que tiene un juego de perros. Mira cómo se mueve el mando y el Mario se mueve también. Mira, y no, tú no te rías tanto, Edu, que tú has estado viviendo muchos años de tu hermanito, ¿eh? Claro. Y yo también, un poco. Joder, tú estás todo el día en mi casa metido, o sea... Pues bueno, Alonso, pues nada, muchísimas gracias por tu llamada. Vale. De verdad que ha sido momento. Todo una sorpresa. Hay dos frentes aquí que no me quedan. De spam de no me queda muy claro. Venga, va. Bueno, pues visiten mi fotolog que se llama... es de tiras cómicas y es http://www.fotolog.com / Alonso. Los dibujos... Sí, los dibujitos esos que hago, esos chorrones. El que he visto en tu firma hoy sí. Es tuyo. Sí, es mío, pues, mío. Pues genial. Yo. De hecho, soy yo. Muy bien, bien, bien. Bueno, pues... Bueno, Alonso, oye, un placer tenerte por aquí. Sí. No será la última vez. A ver. Estupendo. Bueno, pues nada, Alonso. Me quedo escuchando el programa. Muchas gracias. Hasta luego. Pero a mí no me queda claro esto de los bandos, o sea... A ver, existen dos bandos, ¿vale? El Imperio Yuriano, encabezado por Yuri, que es un elemento que, bueno, escuchas la... Es que vamos a hablar un poco de Game Over, ¿vale? Que son muy buena gente, son grandes amigos de Arcadia Gamers. Y, bueno, Yuri es uno de los locutores que tiene un carisma muy especial, por llamarlo de alguna manera, ¿vale? Y que todo el mundo que lo escucha se queda prendado de él, ¿vale? Es un carisma que quieres que sea tu dictador, ¿sabes? O sea, es algo muy extraño. Pues bien, y luego están el FGU, que es el que está en contra de Yuri. Ajá. Y no hay mucho más que contar. Vamos, quieren destruir al Imperio. El Imperio, pero el Imperio es indestruible. Lo lleva, claro, Yuri. Además, Yuri hace lucha libre. Y no es ninguna coña. No es ninguna coña. Se fue a Inglaterra a estudiar para hacer pressing. Y la verdad es que tiene vídeos en YouTube que son una maravilla, son geniales. Hace unos hurricanas, rollo Rey Mysterio. Es genial. Oye, dejemos de hablar de Game Over. Vamos a hablar de Arcadia Gamers, joder. Sí, ¿no? ¿Qué pasa? Pues nada, sigue en pie sí, lo de la hucha. Camiseta. Exactamente. Y acabas de estrenarte con una palabrota. Bien. Espera, que saco mi cartera. Mientras la saco, decimos. Decimos. Que hoy en la parte de análisis vamos a hablar. Ya está, ahí está, 50 céntimos. Recordar que hay que llegar a 10 euros para regalar una camiseta al primero que llame, en este caso a Alonso. Y que Abel está apuntando. Hola, Abel, muy buenas. Buenas noches. Y decir que en el análisis hablaremos de Wii, de lo que es en sí la consola, de lo que, cómo es, su interfaz, el online, la consola virtual, etcétera, etcétera. Y del juego que viene de regalo con la Wii, que es ni más ni menos que Wii Sports. Ya está. Pues podemos empezar el espacio de noticias de Arcadia Gamers. Arcadia Gamers. Pues bueno, tenemos un megatón para Nintendo DS y es ni más ni menos el palazo que se ha llevado más bien Sony, que era donde se preveía que iba a salir la siguiente secuela de Dragon Quest, porque Dragon Quest 9 va a salir en Nintendo DS. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo se le ha ido la olla a esta gente? Final Fantasiero, ilumínanos, por favor. ¿Cómo que se le ha ido la olla? Vamos a ver. Está bien montado esto. Está bien montado, ¿por qué? Joder. Porque Square Enix va a ganar dinero como chorros. ¡Como chorros! ¿Para hacer más juegos? Claro que sí. Pues claro. ¿Para hacer más Finals? Sí. El remake del Final 7, quizá. Seguramente. O sea, el remake del Final 7 saldrá para DS. Dragon Quest 9. Seguro. La saga Dragon Quest. Ah, eso no está bien, fan. Eso ya no, eso no te gusta tanto, ¿eh? Anda. Hombre, la mejora de gráficos va a ser minúscula. No va a haber. Los gráficos no importan, decía un nintendero. Y es cierto, pero cuando se está haciendo un juego nuevo, no cuando ya se ha hecho. A ver. Final Fantasy. La gracia es que la DS, todo el catálogo nuevo es de Square. Sí, porque últimamente lo poquito que... Bueno, lo poquito. Y ya verás tú con reservas. La Jun Festa. La Jun Festa, ya verás. Ya verás con la OVA esta de Naruto y One Piece. ¿Cómo? No te has enterado. No. Primero que Toriyama va a hacer un manga junto con One Piece. ¿Qué dices? Que se llama Dragon Ball por One Piece. Y después que va a salir un OVA de Naruto con One Piece. ¿Qué dices? Sí. Pero bueno. Es el don. Es el maldito don en animes. Efectivamente. ¡Ah! Pero bueno, ¡qué asco! A mí me interesan los finals, no ahora en anime aquí. Pero bueno. Bueno. Bueno, el juego, el Dragon Quest 9 en Nintendo DS. ¿Por qué Nintendo DS? Porque, a ver. Clink, clink, clink. Claro, mira. Dinero, chacha, escucha. Y dinero porque es que va a ser la consola del RPG. Está claro. La PSP no es la consola del RPG. Solo tiene el Valkyria Profile. Sí, el parque de consolas de la PSP. Pero es que yo estoy contento. Es la quinta parte de Nintendo DS. Estoy contento también porque tengo la PSP y voy a jugar con el Crisis. Claro. Aquí hay que tener un poco. Con respeto al Valkyria Profile, Ojito. Square Enix. Ojito. El dinero por encima de todo. Claro, el dinero por encima de todo y Square Enix por encima de todos los demás. Sí, sí. ¿Y la calidad técnica del juego qué va a pasar? Supongo que será venida menos, sobre todo en tema sonoro. Pero bueno. Es una pena, ¿no? Porque las melodías del Tsubiyama van a quedar peor, pero bueno, tampoco era Uematsu, así que no me preocupo. ¡Hala, venga, fuera de aquí! ¿Qué? Largo. Fuera. Vale, ya me voy. Uematsu es la polla, pero... Joder. Pero Tsubiyama mola un montón. Ojo, grandes, grandes composiciones que ha hecho. Al menos no es tan feo como Koji Kondo. Uf, es que Koji Kondo es feo, feo. Que hay que subir una foto de Koji Kondo al foro, ¿eh? Hay que subirla. Aquí ya entramos en el tema de es que belleza. Tiene la cara como desgastada, ¿sabes? Tiene por donde acaba la nariz como que se le destruye. No sé, es muy raro. Pero al menos parecerá lo que es. Es un hombre, ¿no? Porque Miyamoto parece una mujer. Dale, que Miyamoto es una mujer. La teoría del Miyamoto mujer. Miyamoto mujer. Bueno, hablemos de cincuentona. Además, cincuentona. Dijo WarioWare, ¿no? Hablemos de Dragon Quest. ¿Qué ha pasado? En una conferencia de prensa que ha dado Square Enix esta hace, creo que fue ayer por la mañana. O hoy por la mañana, no sé. Claro, en Japón ha podido ser ya ayer por la noche, ¿no? Pero bueno, que el caso es que se hizo entre ayer y hoy en Japón para anunciar que Dragon Quest 9 irá a parar a Nintendo DS. Vamos a ver, el juego va a ser una maravilla. El juego pinta muy, muy bien, ¿vale? El tema de jugar a 4 players y además que va a ser un action RPG, ¿vale? Pinta muy, muy bien. Pero yo no quiero jugar en una portátil a un juego de este calibre. Va a ser un action RPG, ¿eh? Ajá. Sí, cambia un poco las tuercas. Esto, pues, pero mal. Porque si tiene que ser... Pero esto posible. Juego por turnos que fue el Dragon Quest 8, que a mucha gente le irritaba lo lento que se hacían los combates. Bueno, pero hay que decir que esto puede ser que a los japoneses no le guste del todo. A ver. A muchas veces a la crítica se la ha sumado eso, ¿eh? Lo de Final... Con Dragon Quest 8, el tema de las batallas que eran bastante lentas también se debe al tema de cargas. Desde luego. Cosa que en la Nintendo DS se acortan bastante. Pero no cambio la Nintendo como DS. Si como será acción RPG, pues no pasará nada. Ya. También. ¿Quién lo hace? El level 5 también, ¿no? Sí, lo hacen todos igual. Muy buen rollo. Vamos a ver, Dragon Quest 9, el mayor problema que le veo es que yo quiero disfrutarlo en mi tele grande. Quiero disfrutarlo con mi sonido estéreo. Quiero disfrutarlo con mis composiciones, con música real. No quiero escuchar unas composiciones en MIDI, ¿vale? Quiero disfrutar de un juego con voces. Quiero disfrutar de un juego como se está llevando una saga como esta. Final Fantasy XII es una maravilla. ¿Quién te dice que no nos va a sorprender? Pues que no cabe, fan, sencillamente. En un juego de 70 horas no te caben tantas voces. Habrá que verlo, ¿eh? No cabe. Poder ampliar la capacidad de los cartuchos. O meter dos. No van a meter dos. No creo que metan dos, pero ampliar la memoria de los cartuchos es una cosa que lleva tiempo barajándose. Pero igualmente, no tiene la capacidad de un DVD. Al Tony le da esa sensación, habrá que verlo, ¿no? Porque muy pronto este juego El juego va a ser maravilloso, pero vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cómo se llamará? Atención, ¿eh? Dragon Quest 9, o Shizora, no Mamoribito. Ahora lo he dicho bien, me llevaba toda la tarde diciendo el Mamoribito este. No me salía. Protectores del cielo. Sí. Bueno, una curiosidad, no sé si os habéis fijado en los screens del juego. Hay un screen donde sale un personaje con la misma ropa de Hero, o el protagonista de Dragon Quest 8. No sé a qué vendrá esto. Y la verdad es que el fantasma de Crystal Chronicles está muy presente también en este juego, con el tema de que se podrán jugar 4 jugadores simultáneos. No es malo, ojo. Sencillamente que... En LAN y en Wi-Fi. Sí, a ver cómo se desarrolla la historia con esto. Hombre, Children of Mana también tiene esa posibilidad. Ya, pero hay que desarrollar muy bien la historia. Bueno, si es que directamente no se puede ni comparar a Crystal Chronicles. Porque es que Crystal Chronicles no tiene historia. Cierto. Pues esperemos que este tenga. Bien. No, se podrá jugar en Wi-Fi, eso sí, ¿eh? Sí. ¿Cuándo sale el juego? A mediados del 2007. Para que veáis, es que tampoco va a costar nada hacer este juego, comparado con lo que pudo costar Dragon Quest 8, en el cual nos estuvieron taladrando muchísimos meses con nueva información, y es un juego que se costó mucho de hacer. Y que no vamos a disfrutar a la tanta potencia que disfrutamos de este periplo del Rey Maldito en nuestra PlayStation 2. Sí, a esos cangrejos gigantes de este Dragon Quest. Bueno, el caso es que ha cogido Square Enix y ha dicho, quiero ganar dinero. ¿Con qué saga voy a ganar dinero? Digo, voy a ganar dinero con Dragon Quest. Hago mi apuesta. ¿En qué plataforma saco Dragon Quest para forrarme? De ese. ¿Qué plataforma han barrido este último año? De ese. Sí, pero yo hago mi apuesta. Dragon Quest 9 va a ser el juego más vendido de la historia, estoy seguro. A ver, historia, bueno, no flipemos de tanto. Del año, de los últimos los incluso 5 años, porque está el Mario Bros aquí. Es que al igual, están los Brain Trainings y los Pokémon, tranquilo, que Dragon Quest se los tira a todos. Dragon Quest. Es un juego de rol, En Japón, cada usuario de DS va a tener un Dragon Quest. Estoy seguro. Japón es muy posible. Yo hablo de Japón, ojo. Hablando de Japón, Sí. Es muy posible. Dragon Quest va a ser el juego más vendido entre 5 años, es que estoy seguro. O quizá también lo sea el protagonista de nuestra siguiente noticia. A ver. ¡Zelda! ¡Ole! Te ha quedado bien. Pues sí. Pues bueno, hay noticias de que podría ser... Hay una buena y una mala. Hay una buena y una... ¡Hola! Hay una buena y una mala. A ver, primero la música. Bueno. ¡Me emociona! ¡Qué juegazo! ¡Chacho! ¡Que salga ya mañana para GameCube! ¡Twilight Princess es mejor que la ocarina! ¡Hola! Sí, es verdad. Ojalá. Yo lo que sé es que mañana lo tendré en mis manos, el Twilight Princess, yo ya estoy nervioso, tengo muchas ganas de jugar. Unas ganas que es que no os lo podéis ni creer y lo digo totalmente en serio. ¿Mañana ya lo vas a tener? Mañana me lo compro. Mañana voy a por él, estoy deseando jugar. Tengo la GameCube enchegada después de 2 años. No, hombre, no, tanto no, pero un añito sí. Es que tengo muchas Yo como ganas. Tengo la Wii, la GameCube ya la he jubilado. Eso es lo que me da rabia a mí, que ahora tengo que ponerme la GameCube. Con lo bien que quedaría una Wii al lado de la 360. Encima, estéticamente hablando. Estéticamente queda bien en todas partes, porque la Wii es bonita. O en todos lados no, en una cocina. ¿Eh? En una cocina no quedaría bien. En una cocina no, queda bien porque parece una tostadora. Es verdad. ¿Tostadora? Lo confundirías. Para cosas muy pequeñitas, porque mira que... Sí, unas tostaditas no, así muy pequeñas. Luego hablaremos de Wii, que quiero necesitar muchas cosas. Venga, sí, va. Sí. Pero bueno, la noticia con esta canción tan bonita era que, bueno, el Phantom Hourglass, este juego de Legend of Zelda para Nintendo DS, que a mí particularmente me despierta muy poco interés. A mí mucho interés. Pero bueno, como lo que dicen aquí me gusta, pues creo que el interés puede ir en aumento. Es que podría retrasarse a finales de 2007 porque... ¿Por qué? Nintendo estaría obligada a... ¿Ah? Reconstruir algunos aspectos del juego. Cosa que me parece muy bien, porque en los vídeos que he visto, a mí no me acaba. Es que no me acaba. Es un que juego yo creo que con tú tienes vista cenital y gráficos cel shading. No, pero me es que acaba. Siempre ha sido cenital. Sí, pero no cel shading. A mí que me no, gusta que mucho. No, que me recuerda al Wind Waker. Claro, y... claro que te recuerda. Pues eso, porque me recuerda al Wind Waker. Ahí estamos. Claro, es que con el paso adelante que estamos dando con el Twilight Princess, o sea, ir al cel shading, bajo mi punto de vista, representa un paso atrás. Depende un paso atrás. Depende que es el shading. Depende o sea, que si lo podían haber currado y hacer ahí un está la gracia nuevo, ahí está la gracia de retocar algunos aspectos. A ver qué aspectos retocan. Supongo. Espero que sean técnicos. A ver, si hacen un Link adulto con el shading, no me quejaré. Yo creo que nunca se ha hecho. Pero bien hecho. Nunca se ha hecho un cel shading tan bueno como el de Wind Waker. Sí, pero sí, eso es cierto. El personaje de Link en el Wind Waker, a mí personalmente, la verdad es que no me acababa de gustar. A mí tampoco. Ojo. Espérate, también veníamos de una imagen de Link como la que se nos está dando en Twilight Princess en aquellos vídeos que nos mostraron hace tantísimo tiempo. Claro, veníamos del Space World 2000, los pedazos de vídeos y nos sacan aquí. Claro. Y ahora pues lo van a retomar para este juego, porque recordemos que el Twilight Princess tiene un motor cel shading en su origen. Uh-huh. En su origen. Y pues eso, lo adoptan ahora para el Phantom Hourglass, que se va a retrasar unos cuantos meses hasta Navidad del año que viene, aquí en primavera del 2008. Vaya. No, yo lo que iba a decir es que veo incluso más. A ver, que quizás sea obvio por el tamaño de la cara, ¿no? Estoy diciendo quizás una obviedad, pero es mucho más expresivo el Link del Link's Awakening. Ay, del... Uy, perdón. Uy, qué juegazo. Digo, es más expresivo el Link del Wind Waker que el del Zelda Twilight Princess, en el sentido de que, por ejemplo, cuando estuve en tu casa, Chache, cuando Link miraba cosas y tal, se las quedaba mirando. Pero yo recuerdo en el Wind Waker cuando miraba las cosas y ponía esa carita de... ¡Oh, hay algo ahí! ¿Sabes? Es que también, me encantaba. También era la intención, era el, sí, el, por el supuesto. Dibujo más, el dibujo más hacerlo, japonés. Hacerlo animado. Sí, y no, ya le he dicho que quizás es una obviedad, ¿no? Pero sí, para marcar cosas malas que Link se quedaba mirando, levantaba una ceja diciendo... Es que ¿qué pasa? Pienso en las caras y me río. Es que era genial. ¿Por qué estoy yo aquí ahora? ¿Por qué me han... Claro, esa era la intención del juego, pero para gente que quería, que buscaba otra cosa, que buscaba lo que Twilight Princess está dando... Exactamente. Pues sí. Por eso, bueno, pues esperemos que estos retoques en el Phantom Hourglass pues den buenos frutos para los que piensan como yo o no y salga algo bueno. Vamos bien. A hablar de cosas malas. De pleitos. Oh, sí, pleitos, güey. Sí. La canción viene que ni pintada. Sí, sí. ¿Qué ha pasado? Interlink. ¿Quién es Interlink? No sé. Acusa a Nintendo de plagiar el mando de Wii. Datadine. Temazo. Ya ves, si es un temazo. Los créditos del Perfect Dark. Pues eso. Interlink demanda a Nintendo por plagiar el mando. Dice que la patente, pues que ya estaba desde hace tiempo. ¡Ah! ¿Qué? El boli. Y que bueno, y que, pues, ¿qué quieren ganar con esto? Pues que la consola, pues, se deje de vender. ¡Claro! ¡Claro! ¡Ahora! A ver, yo quiero recordar una cosa. ¿Os acordáis por qué no salió el mando de la Wii cuando tuvo que salir? Porque estaban con las patentes liados. Claro. Estaban asegurándose de que todo era correcto. Exactamente. Entonces, yo me pregunto cómo es posible que después de tantos meses intentando hacer lo de la patente y tal, existiera ya una patente parecida al Wiimote. Y que no. Lo digo yo, que no era así. Ya, pero hombre, esta gente que dice que tiene la patente antes y lo ha demostrado, es que existía. Esta gente ha visto la gallina de los huevos de oro, ha visto que Wii se está vendiendo un huevo y ha dicho, voy a... Ahora, y no en junio, cuando sacaron el mando, voy a decir, y no en junio, que se han copiado. Ojo, chache, es una estrategia muy inteligente, es una estrategia muy inteligente hablar de esto cuando ya has hecho el lanzamiento en los tres territorios. Claro. Es una estrategia muy inteligente por su parte, ¿vale? O sea, si lo hubieran hecho cuando Wii se había presentado al principio, ¿qué dinero habría ganado esta gente? Claro, es que ahora es van eso. A lanzarse al cuello a Nintendo, ¿vale? Claro. ¿Es injusto? Sí, por supuesto. Pero como sea verdad, yo creo que a Nintendo se le puede caer el pelo. No, Nintendo va a cubrir... Ahora, Nintendo yo creo que la cosa se solucionará en cómo se solucionó con el DualShock en su día y la vibración con la empresa esta de mandos. Inmersión. Pagando dinero. ¡Pum! Te doy tantos millones. Untándoles, D-Fan. La patente que tiene Nintendo también... O sea, yo creo que también es problema de la gente que patenta las cosas, de la gente que hace las patentes. Porque supongo que también se tienen que mirar lo que hay y no patentado. Bueno, vas a patentar una cosa dos veces. Ya, es que sería absurdo. Por eso digo que no me creo que Nintendo haya caído en algo tan estúpido. Sí, no, es que yo recuerdo muchas declaraciones de eso, de retraso, porque se estaban asegurando de que todo lo que estaban haciendo era legal, que ya existía. Sí, y que Sony no lo viera y que yo bueno, no, después no sirvió de mucho, que ¿no? Sony y que nadie lo viera, porque lo vio hasta que a ellos no les dio la gana, ¿no? Uh-huh. Pero eso, asegurarse de que todo era correcto para que pues no ocurriera algo como esto. Que si no, ahora me veo todas las compañías japonesas que sacaron un sensor de movimiento aquí acusando a Nintendo de plagio. Les untarán bien untaditos, porque Nintendo ahora mismo se está forrando. Yo os digo una cosa, ayer el ambiente en el Xbox Live era pesimista total u optimista total por parte de boxeros, ¿vale? Yo he flipado cuando escuchaba a la gente que dicen, ¿estás enterado que van a prohibir la Wii? ¿Y qué? No exageremos. No creo que pase nada. A las malas Nintendo pagará y ya. Sí, y seguro, además, Nintendo no ha dado declaraciones sobre el tema. No sé quién. Me gustaría saber un poco de información sobre esta empresa, Interlink. Sí, porque si es una empresa pequeña, o sea, Nintendo lo que puede hacer, digo, mira, te compro y adiós. Vaya. Se acaba, que el problema es acaba todo, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, Nintendo compro tus patentes y yo no me denuncio a mí mismo, Nintendo Gates. Método Microsoft. Vaya, si le hiciera Microsoft... Bueno. Hombre, si lo hiciera Microsoft no pasaría nada, porque ya sería normal. Vaya. Como a Bill Gates le sale el dinerito por todas partes. Ese, el Se retira. No, ojo. Bill Gates es el Peterman de los videojuegos. Y suena mal, pero es así. Chache, uy, es muy feo. Es el Peterman de los videojuegos. Peterman es... es tan para quien no lo sepa, Peterman es un magnate ucraniano, me parece que es, que va comprando clubs por España. Clubs de fútbol. Clubs de fútbol, compró el Alavés, compró el Racing, y él los lleva a su... Él es el entrenador, es el masajista, el presidente, él lo hace todo. Sí, entonces sí, dice, sí. Lo que, dice y hace lo que le da la gana. Pues Tito Bill, en el mercado de los videojuegos, hace y hace lo que quiere. Dice y hace lo que quiere. Como tiene dinero para todo, sí. Estoy exagerando mucho. Sí, porque es que Peterman, me reconocerás... Basto. Que estoy exagerando, En cuanto a señorío, Chache no tiene color con Bill Gates, ¿eh? Porque Peterman es un maleducado. Bill Gates es un señor... Es un... Que deja mucho dinero a la beneficencia y oye, pues muy bien, muy bonito. Sí, sí. Hombre, tiene mucho dinero también para hacerlo. Vale. Sí, ole, mejor que lo haga que no lo haga. Claro. Ojo, eso tenemos que estar todos obvio. Pensándolo. Bueno, hablemos de Dragon Ball Z. Venga. Pues Atari Europa ha hablado del Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2 o Sparking Neo, que saldrá en Europa en marzo del 2007. Como cosas nuevas, nos encontraremos que añadirán 6 nuevos personajes jugables. ¿Estoy yo? ¿Más? ¿Kaito? Hola. Hola, Kaito, ¿qué tal? ¿Estoy yo aquí en los personajes jugables? Hombre, espero que no. ¿Cómo no lucharía? Soy Kaito, Tony, no soy Kaito. Kaito. Kaito, versión castellana. Ya se acerca al micro, el Kaito. Ya me acerco al micro. Cada vez habla más fuerte. Sí. Bueno, ¿estoy yo o no estoy yo? No, no lo creo. Kaito. ¿Y está Bubbles? Bubbles tampoco, hombre, ni ¿Y Gregory. ¿Está Gregory? No, no está Gregory. ¿No está Gregory? No. ¿Y no hay ningún combatiente de la galaxia del norte? Pues, hombre, claro, sí. Goku, Piccolo, Vegeta, todos son del norte. Carajo. Todos, absolutamente. Y del sur y de todo. No, del sur que hay el Paikuan y poco más. Sí, bueno, el único, ¿no? Bueno, sí, pero no estoy yo, bueno. ¿No? No, no. Pues adiós. ¡Hala! Yo no podré hacer mis patadas largas esas con las patillas que tengo. ¡Wii! ¡Wii! Voy haciendo Wii con las patadas. Pues claro, ¿cómo se jugará este juego en Wii? Pues es muy fácil, cuando quieres hacer un cameo, ponerla... Ya ves, qué guapo, tío. Va a ser genial este juego, va a ser tope de real. ¡Uy! Ay, perdón. Ya está, ¿eh? Bueno, Kaito, ¿estás por ahí todavía? ¿Y después te quejas, Tony? Ya, es que me lo gano. De que te ganas la antipatía de los nintenderos. Hola, adiós, boli. Ya te has cargado el boli. Se ha cabreado. El boli de la agenda nueva, tío. Me cago. Bueno, da igual. La agenda, ¿eh? Sí, la agenda que no mola. Sí. Bueno. Bueno, se podrá jugar online, ¿no? Este juego en Wii. Sí, claro que sí, chache, con el comunicador de la Wii. No. Pues incluirá 6 nuevos jugadores. ¿Se han dicho? Luchadores, ¿quién? No se han dicho quién, pero es que yo no sé quién más van a meter. ¡Buu! No, pues no, es que Buu están todas las versiones. No, Buu no. O sea, ¡buu! ¿Cuántos? ¡Buf! No, tiene un montón. A ver, si el juego tiene 129 más o menos contando transformaciones. 129 personajes jugables, es que como no metan a los del torneo del otro mundo. ¿Vidal? No, sí, Vidal sale. Ya está, desde el principio. Está la gente de los OVAs. ¡Ya están! La 13 y todo. ¡Están! Ah, no, es verdad, la 14 y la 15. Vale. C14 y C15, que esto el programa es para toda España. Ay, bueno, tampoco vamos a ser tan... C14, pero tan primeras. Ah, pero el nombre real, o sea, en el juego pone A14. Sí, pero en el doblaje castellano decían C, que no entiendo por qué. Cyborg. Ah, Android y Cyborg. Vale. Bueno. Qué tontería. Bueno. No te metas con el doblaje en castellano. Bueno. Kaito, lárguese, por favor. Oye, ¿me estás echando? No empecemos. No le estoy echando. Simplemente quiero hacer mi trabajo. Ah, vale, que me han contado maltratos que haces a los Digimon, ¿eh? Bueno, pero se buscan también un poco. Bueno. ¿Te imaginas al Arcua aquí? ¡Al Arcua! ¡Qué vomitivo! Que transforma el ring en agua. Hostia. Estaría bien, o estaría al Olibú. Hostia, el Olibú molaría, ¿eh? Sí. Bueno, no importa. Hostia, no es una palabra. No. Hombre. ¿Cómo hombre, rompemos aquí el...? ¡Hombre! ¡No! Oh. Bueno. Lleva 4, a ver, apunta. ¡Quiero llevar 4! No. Bueno, entonces, y un nuevo escenario de combate. Hablemos de Wii. Bueno, no dejemos de hablar de Wii. Sí, porque... Sí, el Enemy Crab ha sido Nintendo España sacando el lanzamiento tan patético que ha hecho de la consola en España. Ha sido de vergüenza. No se han cubierto las reservas. Y encima lo han sacado muchísimos días antes del lanzamiento oficial. Bueno, eso la culpa es, ya lo explicamos la semana pasada, ¿no? Real time. Sí, la pero... La culpa es... Del cha-cha-cha. La culpa... Cha-cha-cha-che. ¿Ya? Sí. La culpa aquí es que las consolas llegan a las tiendas, llegan un lunes. Uh-huh. Y esa tienda quiere vender. Y esa tienda quiere tener publicidad. Y esa tienda coge la Wii, la vende y nos espera. Ya, pero que Nintendo tome medidas. Claro, pero que Nintendo tampoco le parece que le importe mucho. No, claro que no le importa. Es que eso lo ha demostrado, vamos, de lleno. Tomó medidas contra el primero. Ya, pero ahí está la clave. Claro, citar... entonces una tienda lo pone a la venta, se empieza el efecto dominó por los foros, el caos, la locura nintendera. Ha sido un caos. El ejército Pikmin, en el cual me incluyo, porque yo estaba muy nervioso el martes sabiendo que no podía ir a por mi consola el martes por la tarde, sino que tenía que ir el miércoles por la mañana. Uh-huh. Y todos ahí. ¡Wow! Hombre, yo sé que ejemplos así cercanos de Arcadia Gamers, ni Josep ni Xavi se han podido comprar la consola. Ni yo. Javi Kun. ¿Tú la querías, fan? Hoy tan. Ah, es verdad. Pues hay una en el Open Core todavía, ¿eh? No. Ya no está. No está. No, es solo la caja. Ah, estupendo. Es que, perdón por este comentario tan local, pero hay un Open Core aquí en Sardañola, en la ciudad donde hacemos el programa y tal, que ayer me pasé, había un Wii Play y una Wii. Digo, pues qué raro, si aquí queda todavía una Wii. Sí, yo llegué al Open Core, perdón otra vez el comentario local, yo llegué al Open Core ayer, me siento ahí delante de las consolas, que es lo que siempre hacemos cuando llegamos allí, veo la Wii, digo... acabo de cobrar. No, no, vámonos para casa. A mí mi hermano me dijo... Es la caja, ¿no? Solo. Sí, a mí mi hermano me dijo... Pues si la quieres, pásate por allí, dice, que me parece que todavía queda una, está ahí en el expositor y tal. Y supongo que cuando preguntas por la Wii, dice, no, es la caja solo, pero ¿quieres que te apuntemos a la lista de reservas? Efectivamente. Pues eso, que no hay Wii en ningún lado, que la cosa ha sido una locura, que el sábado quedaban Wii en tiendas muy puntuales, según informaba El País, tanto el Fnac, el Corte Inglés y Game. Han confesado que, bueno, que ya estaba todo vendido antes del lanzamiento. Todo el pescado vendido antes de pescarlo. Todo el pescado vendido y muchas reservas, pues que se han quedado esperando a la nueva remesa que tiene que llegar la semana que viene. Y tenemos los juegos más vendidos de Wii en el lanzamiento español, que han sido en primera posición Wii Play, segunda posición Zelda de Twilight Princess y tercera Red Steel de Ubisoft. Me llama mucho la atención, ¿eh? El hecho de que tanto en Japón como en... No me acuerdo en Estados Unidos, pero tanto en Japón como en España... El juego más vendido ha sido Wii Play, teniendo en cuenta que es peor que Wii Sport. Yo ya lo avisé. Es el mando. Es que, chat, es lógico que se haya vendido. Esto incluso me lo comentaban en Ubisoft, que ha sido un juego un poco trampa, ¿no? De decir, sí, es un juego, pero no es un juego. Yo es en el último programa en el que estuve, os lo comenté, que estabais dando los juegos que iban a salir con el lanzamiento de Wii, y yo dije, tened cuidado con Wii Play, que se va a vender mucho por el tema del mando. Claro, sí, claro, desde luego. En todas partes. En todo. Y es algo que a mí me llama la atención, porque claro, Wii Sports te lo regalan, obviamente. Todo el mundo tiene Wii Sports, pero es que Wii Play... También te lo regalan. Por el precio que tiene, te regalan. Si tú te quieres comprar un mando, te lo regalan, claro. Claro, te regalan el juego. Pero por yo he visto, mando, por ejemplo, en muchas webs, por ejemplo, puntuaciones a Wii Sports de 7.5 y de Wii Play, 6. Sí, no tiene gran cosa el Wii Play, no, francamente. El mando es tiene un mando. Experimentar con nuevas cosas con el mando que sí, no sean deporte. Bueno, no, yo os hablo de los juegos que hay, que lo que se vio en la presentación de Madrid, tenía un Air Hockey, tenía el Duke Hunt de toda la vida, pero tampoco era gran cosa, ¿sabes? Pero más que nada, yo todo el mundo que conozco que tiene su Wii y se ha comprado un Wii Play, lo ha hecho por el mando, no lo ha hecho por supuesto comprarse el Wii Play. No, desde luego. Para aprender a jugar a Wii, para eso te viene Wii Sports. Zelda número 2. Y Red Steel en tercera posición. La canción esta también acompaña. Y Zelda, claro, hay que contar que mucha gente no se lo va a comprar porque se está esperando la versión de Cube. O porque no se ha comprado la Wii, ojo. Obviamente. Claro. Por ejemplo, hay que sumar Zelda versiones de ambas versiones, claro. Vale, a ver cuántas unidades saca Nintendo, porque la verdad es que yo me temo lo peor. Yo voy con un poco de miedo a comprarme. Pero tú la tienes reservada, tu unidad. No, lo tengo reservado porque no sé qué tiendas lo van a tener. Yo iré mañana a Norma Gay, haré la ronda de Barcelona, vamos. La ruta friki. En algún sitio estará. Así que a ver si hay suerte. Pero sale el día 15. 16. Pues mañana es día 13. No es 15. Mañana es 13. ¿Ah, sí? Sí, Tony. Posible. Atención, sí, Tony verdad, se da cuenta de que mañana es día 13, miércoles, bien. Y que Zelda no sale hasta el viernes. 16, qué bien. Pues nada, porque Zelda un par de días más. ¿Qué rollo? ¿No es sábado? Sí, sale el día 15. ¿Sale el día 15? Sí, ¿no? Vale. Igual, que no lo tengo mañana. No, ostras. No. Bueno, pues nada. Joder. Lo siento. Pues nada, venga, va. Sigamos hablando de Nintendo Wii. ¡Qué pastita! Perdona, Templo del Bosque. No, digo la Wii. Dice la Wii. Y eso que bueno, las he puesto yo, las noticias. Es que... Es bueno, lo que hay. Es que si no teníamos una hoja. Un programa de radio sin Wii, de videojuegos. Una hoja. A las 11 empezamos, a las 11 y cuarto acabamos. Sí. Bueno. Pues que la filial británica de Nintendo, pues dice que quiere que nadie se quede sin Wii estas navidades. Claro. Obviamente. Y bueno, dice que las previsiones apuntan a que quieren distribuir 4 millones de Wii este año. Y que, bueno, y que a ver si superan la demanda. Lo conseguirán. Lo van a hacer, tengo fuentes que a mí me han dicho. ¿Tienes que... Tienes fuentes fiables. Fuentes fiables. ¡Tú eres el forero repelente! ¡No! Yo no soy el forero repelente. Di, perdona, Fabio. ¡Vaya! Ha sido decirlo, y aquí tenemos al forero repelente. Hola. Madre mía. Es que fan. Es que me había llamado. ¿Para qué lo invocas? ¡Ha sido él! Ya, he sido yo, es verdad. Es que... A ver, ¿qué quieres? Nada, ¿cómo te llamabas tú de nombre, por cierto? Fernando Roberto. Sí, forero. Sí, tienes fuentes fiables. Sí. Que te han dicho... Sí. Que la demanda de la distribución de Wii... Que... O sea, tú sabrás. Sí, que la PS3 sale en marzo. Sí, no, no, no estamos hablando de... De que Dragon Quest 9... Estamos hablando de Wii. Dragon Quest 9... Intenta obviar a... Es fake, es fake. Ah, es un fake. Ajá. O sea, realmente no sale, ¿no? ¿Qué es un fake? Una noticia falsa. Sí, no, no, pero ¿qué? ¿El Final 9? Ah, el Final 9. Dragon Quest 9. Dragon Quest 9. Ajá. Es un fake. Sí. Sale para la nueva consola de Microsoft. Ah, la consola portátil. Claro. Ah. Claro, es que Microsoft quiere hacer una consola portátil. ¿Tus fuentes fiables de dónde vienen? ¿Qué es tonto? No, tus fuentes fiables. De Barcelona. ¿Qué tienes en la boca? Por el repelente. La pared, son los aparatos de viento. Me da mucho asco, de verdad. No puedo aguantar. ¡Ay, qué asco! ¡Para! ¿Te gusta el aparato? Me da mucho asco. Madre mía. ¡Vas a... ¡Ah! ¡Para, por favor! ¡No es mi culpa! ¡Vete! ¡Vete! ¡No! Tu fuente fiable es cuando te preguntan por Wii, hablas de Sony. Cuando te preguntan por el Dragon Quest 9, hablas de la portátil de Microsoft. ¡Vete de aquí! No. Vete, abre la puerta, Far. ¡No! ¡Abre, échalo! ¡Mamá! ¡Mamá, mira, me está pegando! Bueno. Bueno, pues nada, que Fuego Repelente interrumpe para absolutamente aportar cero. ¿Cero? Aporta cero, es un personaje que habría que plantearse. Habría que plantearse que este personaje abandonara el programa. Porque de verdad, esto es penoso. Es que podemos llamar al torrente de nuevo. ¿Algo más de esta noticia? No, pues vamos a seguir hablando. Lo conseguirá. Hablando de Wii. Hablando de Wii. Hablemos del servicio online de Wii. ¡Qué maravilla! Es gratuito. Sí, sí, sí. ¡Qué bien! No estoy pagando un duro por él. No estás jugando tampoco. Bien, pues Ricky Filsheim, nuestro amigo de Estados Unidos, ese gusanito tan simpático rojo que murió hace cuatro gusanos, ha anunciado que en el segundo trimestre de 2007 podremos jugar con Wii Online. Apuestas, apuestas, amigos. El primer juego online de Wii va a ser Smash Bros. Brawl. Estoy convencido de ello. Seguro. Y que para esa época lo tendrás listo, estoy seguro, chacho. El Pokémon. El primer juego. Ojo, ojo, Pokémon. Pokémon. Ah, ¿confirmado ya? Sí. Perdón. Perdón. Bueno, pues nada, pues el Pokémon que estará listo para entonces. Yo creo que el Smash Bros. Brawl saldrá para el último trimestre o penúltimo de este año. Tan tarde, yo creo que saldrá antes del verano, para aprovechar el verano. No sé. Sí, yo creo que sí. Yo solo quiero decir de esto de la conexión online de Nintendo, que la de la Nintendo DS también tardó lo suyo en empezar, ¿eh? Sí. A ver, a mí es una cosa que pues en el fondo creo que también tiene su explicación. Nintendo no es una compañía que haya apostado por el juego online de una manera bruta. O sea, en la anterior generación sacaron un adaptador que aprovechaban... ¿Cuántos juegos? ¿Uno? Un sí, juego, ¿no? El Phantasy Star Online. Y poco más, sí. No recuerdo más. Y solo un juego, quiero decir. Metroid Prime al final no era. No. Yo no, creo recordar que solo un juego. Metroid Prime 2 no era online. Se quedó el Phantasy Star Online. Solo, ¿verdad? O sea, creo que... A lo mejor hay algún caso, pero a lo mejor es un juego puramente japonés. En Japón. Sí, bueno, yo recuerdo que se barajó que Metroid Prime 2 fuera online, pero creo que al final se hizo a pantalla partida el multijugador, ¿cierto? Sí. Bueno, pues claro, es una compañía que por el juego online, pues apostar, ha apostado en consolas de sobremesa, pues con un juego en GameCube. Uh-huh. Y ahora, con una consola de sobremesa, empieza con la Wii, de entrada no tiene ningún juego para jugar online, para mí eso está mal. Muy mal. Que no... Pero bueno, que tampoco dices, es que tiene un bagaje como tenía Microsoft con la Xbox One, que ya estaba aposentada un poco en live y tal. Claro, bueno, pues habrá que darle un poquito más de tiempo. Claro que se podrían haber trabajado al menos algún tipo de minijuego. Claro, claro que sí. Para poder jugar con la gente que tienes agregada a tu, yo creo que a tu agenda. Que luego hablaremos de eso. La gracia quizá se hubiera metido un Tetris. Al menos. La cosa habría estado. Algo sencillísimo. Es que te podías reír y jugar por internet con cualquier la cosa. La cosa habría sido que los juegos de la consola virtual fueran compatibles online. Es que yo sigo sin ver lógico pagar 10 eso euros. Eso está también planteado. Está planteado. Sí. O sea, también es algo que se va a hacer, pero todavía no se ha hecho y no costaba nada hacerlo al principio. Nada, vale que a Nintendo siempre le gusta hacer las cosas pasito a pasito. Bueno, vale, la consola acaba de salir. Bueno, esperemos. Sí. Pero de momento, como tampoco te cuesta nada, tampoco te puedes quejar mucho, porque tampoco te cuesta nada. O sea que... Sí, lo que yo quiero decir es que no veo justo pagar 10 euros por un juego de Nintendo 64 en el año 2006 sin añadirte nada. Absolutamente nada. El juego se llama Ocarina of Time o Mario 64, que no quiero decir que sean malos. No llevemos mis palabras por el camino no adecuado, pero ojo. Sí. Al menos añádele algo, ya que te están cobrando 10 euros. Y más si te has comprado el Mario 64 de la DS, por ejemplo. Por ejemplo, o incluso el de la 64. O el Link to the Past, que por ejemplo bueno, sí que bueno, hablamos de la consola virtual entonces. Pues venga, vamos con el rumor, Edu. El rumor, rumores. Yo esto de... este rumor realmente no me lo creo mucho. ¿Por qué? Pero, ¿cómo? Sí, a ver. Pero como sea cierto... ¿Por qué no puede ser? Bueno, explícalo, no sé, no explícalo, bueno, y explícalo y después dices por qué. Simplemente hay un rumor que dice que Sega Saturn saldrá en la consola virtual. ¿Vale? Lo veo chungo. Sí, chungo. La verdad es que a bastante ver, chungo. ¿Por qué? No hablemos... ¿No sale Mega Drive? Sí, pero no, Mega Drive no ocupa 500 megas cada juego. Claro. A ver... Ha salido en una... Nintendo 64 ningún juego ocupa 500 megas tampoco, sí, claro. Excepto el Resident Evil 2, que ya valía 16.000 pelas cuando salió. A ver, sinceramente no lo veo porque, a ver, si no se ha dicho ya, es raro que lo digan ahora que va a haber uno, o sea, Saturn, cuando ya anunció una consola mucho, mucho menos conocida como es la PC Engine, o bueno, la TurboGrafx. Bueno, claro, pero es que aquí en Europa la Turbo Engine... Ya, pero... PC Engine, perdón. PC Engine, pero en Japón, o sea, tuvo su repercusión, pero es que Saturn la ha tenido en más sitios. Claro. O sea, sería mucho más obvio haber dicho primero y de primeras, ¡pam!, Sega Saturn. Sí, sí. ¿No? Quizás tuvieran trámites. A saber. Hombre, ya se han conseguido de Mega Drive, no era mucho más difícil de hablar con Sega y decir, oye, pues déjame las patentes para hacer... Lo malo es que también... Bueno, pero a lo mejor de Sega Saturn tampoco... guardan, ¿no? Un poquito... A ver... A lo mejor Sega le dijo, mira, de momento Mega Drive, y sobre Sega Saturn quizás ya hablaré. Oye, que estaría muy bien, ¿eh? Hombre, desde luego, y contentísimo. Sí, sí, sí, porque hay muchísimos juegos que no hemos podido disfrutar. Claro. Ya no te hablo de RPGs, te hablo de... Radiant Silver, bueno, creo que no salió en Europa. Radiant Silver Gun... No salió en Europa, que yo recuerde. Fue de los últimos del catálogo aparte, de Saturn. Ni mucha gente pudo jugar a este gran juego. Exactamente. Y hay muchísimos más. Pues bueno, pues nada, vamos a hablar ya de la... Pasamos a el juego de Ubisoft, 360. Ese tan famoso. Y es que, yo no sé, Chache, ¿Cómo se me pudo ir a mí tanto la olla hablando de este juego sorpresa que nos decía David Darnés la semana pasada, cuando la cosa era bastante obvia? Y es que uno de esos juegos era ni más ni menos que Ghost Recon Advanced Warfighter 2, la segunda parte del popular shooter de Xbox 360, PC y PlayStation 2. Creo que no me dejo ninguna consola más. Bueno, no. En fin, este juego desarrollado por Ubisoft París saldrá su segunda parte en las plataformas Xbox 360, por supuesto, PlayStation 3 y PC. Continuará los hechos de la primera parte y tendrá importantes mejoras gráficas. Perdón. Además incluirá cosas nuevas como el Crosscom, que ya lo teníamos en el 1, que era para ver datos de los otros jugadores, o nos ayudarán jets de combate en la mitad del juego, o un soldado médico, como ya tuvimos en juegos como Comandos. ¡Ay, sí! Y básicamente eso, que Ubisoft ya está metida enfrascada en este juego y que seguro que Ubisoft San Cugat está encargándose del desarrollo de vehículos, como bien nos dijo David la semana pasada. Pasemos a PS3. Pues sí. ¿Chocobo? ¿Qué pasa? Que dice que lo del ADS como que no. Que no le gusta. Pero si él es de Final Fantasy, ¿qué le importa? Ya, ¿por qué mete el pico donde no le importa? No le chutes. No. Giant Enemy Crab. ¿Qué haría el Chocobo con el Giant Enemy Crab? Attack its weak point. Exactamente. Ahí la hago. Se lo comería. Bueno, sí, que el Tekken Dark Resurrection es muy posible que aparezca en la tienda virtual de la PS3, en la Sony Store, ¿no? Qué gran noticia. Es posible que pues la versión recreativa de este juego, ¿no? Sin embargo. Sí, sí, sí. Y que no incluiría los extras que incluye la versión de PSP de este juego, ¿no? Esto iría entonces en la tienda online de la PlayStation, de la PlayStation 3. Esto pues parece ser que pasa de categoría de rumor a rumor muy muy fundado, porque aparece en las revistas japonesas, que rara vez informan sobre rumores muy muy infundados como en las revistas occidentales y páginas web españolas. Y españolas por muchas cosas. Yo me acuerdo cuando leí esto me asusté cuando Tekken Dark Resurrection en PSP, dice. Ay, en PS3, dices. Ay, Dios, que lo van a poner a la venta ahí. Por no 60 brazos. No, me espero que... El palo GTA. Yo lo pensaba así, Yo pensaba así. O sea, una conversión de recreativa totalmente. Y ala, cómpratelo. Ala, ahí tienes el Ridge Racer de Namco también. Perdona, ¿hemos felicitado a Kacir ahí? La semana pasada. La semana pasada, ¿no? Le felicitamos. Bueno, no le felicitamos en realidad. No, oye, Cacirai, felicidades, tío. Ole, ole. Cacirai es el nuevo CEO de Sony a sí, sí, América. Sí, sí. No, Japón. No, Japón, perdón, Japón. Japón. Japón. Eso, Japón. Es verdad, era el de América y ya. Un aplauso. Bien. Ale, ala. Podemos seguir. Eso. Sí, Burnout. Pam, pam. Pues, no. No. Te equivocas. Es Burnout. No, esto es Burnout. Es mucho mejor. Este mejor. Pues bueno, Burnout Dominator. Para Play 2 y PSP. ¿Cómo no? Ya se ha consagrado en esta. En sí, esta 2, pero... ya tarda. Ya no falta mucho para que salte. No, no, ya saltó en Xbox. Sí, la verdad que Nintendo, ¿no? Que como ahora va a darle todo para allá. Sí, ya salió en Nintendo DS. Uy, qué juega. El poder de la pela, lo que hace, ¿eh? Lo que no entiendo es por qué ahora se han centrado en estas dos. Tony, ¿qué haces? ¿Qué haces? No estaba pensando en el Burnout de la DS. Ah. Sí, sí, piñatas. Poñotos. ¿A Burnout? No, Burnout. Pues bueno. Viva piñata. ¡Paramos! Venga, va, vale. ¡Va, piñata! ¡Music fuck! ¡Music fun! ¡Music fuck! ¡Music fuck! ¡Viva piñara! ¡Viva piñara! ¡Viva piraña! ¡Piraña! Venga, vamos, va. Pues viva bueno, piraña. Que te voy a coger el mando piraña y te lo voy a lanzar a la cabeza. Pues haré bueno. Mejor uso con él que no utilizándolo en una consola. Además, se nota que Ubisoft ya no es patrocinador, ¿eh? Pues bueno, lo desarrolla un estudio de Electronic Arts del Reino Unido y se esperará que llegue a las tiendas a mediados del 2007. Genial. A ver qué tal sale. Mira, si sale igual que el 3 o que el Revenge, ya estará bien. ¿El bueno, 2? El 2 era guapísimo también. Era genial. Sí, todos. Es que todos están muy bien. Según... Desde que lo compré Electronic Arts, digo la verdad, yo sí, muy fan de juegos de coches no soy. Pero he jugado al Burnout 2 y creo que es el mejor juego de coches. De lo poco que he jugado. No es ninguna tontería, o sea, no. Es totalmente... Sí, el único con el que me he divertido, he tenido sensación de velocidad. Uy, eso desde luego. Sí, y me ha gustado. Sensación de velocidad entre el Midnight Club y el Outrun son los que realmente ves esa sensación de velocidad, creo yo. También han declarado... Y Mario Kart Racing. También el productor de juego ha declarado que este Burnout se centrará en el equilibrio entre las facetas de carreras y los choques. Yo creo que antes ya estaba bastante equilibrado. Ojo, no, en la última versión no. La última versión iba más de choques que de otra cosa. Bueno, sí, era bastante exagerado. Quiero decir una cosa. Oye, fan, vamos a intentar hacer unas partidillas de Mario Kart por las noches con la gente que quiera. Tony, ¿encuentra tu wifi? Sí. Es que no lo encuentro. ¿Sí o no? Yo por mí encantado. ¿Vale? Llevamos dos noches haciéndolas y... Mira, yo voy a confesar. Ayer me ganaste en la línea de meta de Ciudad Delfino, me di una rabia. Voy a confesar una cosa. Ayer el chat, cuando se iba a dormir, me dijo: me voy a la cama a echar unas partidas con el fan al Mario Kart. No sé qué entendió. No sé. Me voy a la cama que me está esperando el fan para echar unos Mario Kart. Sí, y yo dije así. Así, fan. Así fue, fan. Contamos nuestra historia. Sí. Una historia romántica. Qué romántico, pues estáis velitas y tal. Es totalmente romántico. Bueno. Cuando encuentres tu wifi y te acostarás con nosotros, haremos un trío. No, estaré en Gears of War, supongo. Bueno. Pero bueno, podré parar un ratito creo para echar unos geniales Mario Kart. No creo que puedas desperdiciar la oportunidad de intentarnos humillar con tus 3 estrellas. Nah, da igual, ya lo he hecho suficiente. ¡Hablemos de Alien! ¡Hola! Venga, va. Sega está como en Madrid. Pues, ni más ni menos que se ha hecho con los derechos de la saga Alien. Oh, por favor, qué bueno. Sí, bien, sí. Bien, hablemos de cosas buenas del Beckham de Sega, que es este Alien. Beckham. Que ha confirmado que va a sacar un juego shooter en primera persona, bien, y un juego de rol. Y está en conversaciones para que Sigourney Weaver y Lance Henriksen, que son ni más ni menos que Ripley y Bishop, ese robot tan simpático de Aliens y Alien 3, y Alien vs Predator también salía en ese cameo tan guapo, para que tengan sus cuerpos y sus voces. No está confirmado todavía, pero es muy posible que sí. Otra cosa, Sega ha dicho también que no se van a basar estrictamente en la historia de las películas y quieren hacer juegos que enlacen con la película de otras formas. O sea que esto la verdad es que me da un poco de miedo. Sí, además de que quiere hacer juegos con alguna cosa más rara. Sí, además que quiere incluir juegos con personajes que no han tenido tanto protagonismo en las sagas. Pero vamos a ver, gente que no tiene protagonismo en la saga es porque muere. Claro. O sea, sí, sí. Que ojalá hicieran un juego basado en Hitch, el Marine de la 2. Pero es que no pueden hacerlo porque ese Marine muere. No puede. Claro. No puede. Y bueno, y otra cosa que la verdad es que para los fans de Alien vs Predator se quedaron un poco así, porque estaban pensando, bueno, ¿y entonces Sega tiene la licencia de Alien vs Predator? No, Alien vs Predator la sigue teniendo Fox. Con lo cual no se descarta un videojuego de Alien vs Predator nuevo, que esperemos que no sea ni como el 2, ni como Extinction. Que vuelva Alien vs Predator 1. Por favor, que será el bueno. Hablemos de una curiosidad de Dreamcast. Bueno, cierran los servidores de Phantasy Star Online. ¡Oh, no! Una pena, sobre todo para los de aquí. Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno. Es una lástima, es un juego que, uy... Que aún se seguía jugando. Sí, es un puntazo que Phantasy Star Online siguiera jugando la gente en Dreamcast. O sea, es algo gracia, bonito. ¿No? O sea, sí, sí, la verdad es que sí, es algo que a mí me resulta muy peculiar. Y bueno, pues se cierran definitivamente el 31 de marzo de este año, del 2007. Sí, sí. Y no, las de GameCube bueno, también. ¿Eh? Las de GameCube también. Ah, mira, pues se podía jugar al 1, al 2 y al 3. Pues sí. Ya tenía tres juegos, oye. Ajá, sí, sí, sí. Y bueno, seguirán funcionando en juegos nuevos como el de Xbox y el de PC. Pero bueno, a ver qué pasa con esta gente, porque la verdad es que supongo que sería un juego muy jugado en Dreamcast. Es que es eso, se perderá mucha gente que juega en Dreamcast. No sé si volverá a jugar a un juego de... a su versión de Xbox, vamos. O sea, yo creo que sí, que se irán a la de PlayStation 2, Xbox 360 o PC. Digo yo, ojo. Seguro. Bueno, pues me parece que ya está lo de Phantasy Star Online. Sí. Hablemos de las correas de Wii. ¡Cutre noticia! Eso, pom, eso. Chimpom. Que no lo encontraba. Ahora. ¡Ahora! ¡Ah! El combo. Bueno, tampoco es tan cutre noticia, ¿no? Es muy cutre. Sí, a mí me parece muy cutre que la gente se queje por esto. A mí lo que me ha gustado son los dibujos que tenéis debajo. Sí, sí, los hemos sacado de anitegames.com, compañeros de prensa. Unos dibujos de Zapatero y de Rajoy Miss. Unos muy simpáticos. De Zapatero, sí. Muy simpáticos, sacado de anitegames.com, que ahora bueno, es anite.es. La cutre noticia es que pues Nintendo parece ser que está colocando nuevas correas para los Wiimotes ya en Australia. Y es que hay gente que se dedica, pero yo no sé de qué manera. Yo tampoco me lo explico, vamos a ver. O sea, es que no, o sea, a lo mejor son defectuosas. Da igual, Sacho, o sea, por muy defectuosa que sea, no sé tú, pero yo tengo el mando bien cogido. Sí, yo también. Que no lo entiendo, o sea, la gente que hace. Sí, sí. O sea, no lo entiendo. Para que se rompa de esa manera la correa, o sea, que hay gente que se ha quejado de que ha estallado su Wiimote contra el televisor. Vaya, vaya, vaya. Yo he visto la imagen, no sé si era en wehaveaproblem.com o era en otra, ¿vale? Que se veía un niño que le habían pegado con el mando de Wii en la cara, ¿vale? Y tenía el mando de Wii aquí, ¿sabes? Marcado en la cara, entre los ojos, ¿sabes? Impresionante. Se veía el niño ahí casi llorando y con el mando de Wii marcado, ¿sabes? Es genial. Menos mal que no lo hicieron con el primer mando de Xbox. ¡Buah! Entonces no habría niño ya. Les vuela en la cabeza. Vaya. En fin, que bueno, es una medida que va a implantar Nintendo, ¿no? Nuevas... nuevas tele. Nuevas correas para los Wiimotes, pues seguirá viendo el mismo problema, francamente, no sí. Creo yo. Es que la gente que quiera romper la correa se te la rompe. ¿Ha escapado el mando alguna vez, Chache? No. En todo esto que lleva jugando. Si alguna vez se me ha escapado ha sido porque no me acordaba que tenía puesto el digamos la correa puesta y yo pues me he querido rascar la cabeza o tocarme lo que sea. Cachinillo. Y yo no me he acordado y he arrastrado el mando, pero digo, hostia, el mando está Cogido, bien, cogido, ya está, no pasa nada. Bueno, bueno. Pues nada, hablemos. Vamos a Japón. Vámonos a Japón. Arcadia Gamers. Grandes noticias para los Xboxers japoneses. Blue Dragon vende 40.000 unidades en Japón. Impresionante. Ya tocaba un título tuviera el éxito de 40.000 unidades como mínimo en Japón. Joder, ya era hora. Era hora. Sí, sí, sí, sí, pues bien. Chache lo mira con lupa. ¿No vaya a ser que haya un cero de más? No, yo estaba mirando otra cosa que luego comentaremos. Ya verás qué buena noticia, fan. No, pues 40.000 unidades, ni más ni menos. Y Microsoft es muy optimista y espera meter en Japón más de 200.000 unidades de este juego. Uh-huh. A ver si es verdad. Yo creo que lo conseguirá. O sea... Hombre, eso espero, porque si ya no lo consigue este, apaga y vámonos. Los japoneses tienen un serio problema. Blue Dragon, lo estamos esperando, estamos deseando que salga este juego. ¿Tiene fecha para Europa? No, todavía no, yo estoy muy nervioso. ¿Sí? En cambio, el Lost Odyssey sí que tiene fecha. Saldrá una semana más tarde. ¿Te imaginas que son? Y saldrá doblado ya al castellano y todo. O sea, traducido al castellano, lo están traduciendo ya. El Lost Odyssey junto al inglés, al japonés, al chino, etcétera. Pero español normal, no se ha dicho nada. No, traducido al castellano, o sea, no se ha dicho que doblado. Vale, no sé. Bueno, pues eso, que 40.000 unidades y a la espera de este maravilloso Blue Dragon. Goti. Vamos a dar las ventas. A ver. De hardware y de software. De software del 27 de noviembre al 2 de diciembre. A ver. ¡Uy! Si no hay ningún juego de PlayStation 3 en la lista. ¿Cuál iba a haber? El Gundam. O yo qué sé, o por ejemplo el juego este, ¿cómo se llamaba? El Resistance. No, ese del Kafirai. ¿Cómo se llamaba? Ridge Racer. Nos ha costado. Bueno, vamos a ver. En el número 1 tenemos el Tales of Destiny de PlayStation 2, juego muy esperado en Japón, que ha tenido pues 269.000 copias. En el número 2 el Wii Sports, que recordemos que en Japón se vende por separado, porque allí la consola es un precio ridículo. Bueno, precio normal. Sí, 200 euritos. Que por 200 euros me la habría 170. Ahí es verdad, sí, por ese precio sí que me lo habría comprado, desde luego. 176.000 unidades vendidas. Wii Sports en el 3, Wii Play con la prácticamente la misma cifra. Y en el número 4, Legend of Zelda Twilight Princess. ¿Cuántas unidades lleva ya, chache? 139.000. ¿En total? 139.000. Ah, vale. No hay, digamos que es la primera semana que está la venta. Vale. Y claro, a la espera de que salga la versión de Cube, que también tendrá muy buenas ventas, porque obviamente pues el parque de Cube durante todo este tiempo, aunque sea una consola pues que se ha vendido muy mal, es un parque grande, ¿no? En 5, la gran sorpresa, y bueno, no es ninguna gran sorpresa, ¿no? Pero sorprende ver un juego de GBA a estas alturas, ¿verdad? Sí. Final Fantasy VI. Bueno, pero vaya juego de GBA. Juegazo, que no recuerdo la fecha de salida aquí. Pero creo que es antes. ¿Marzo? Efectivamente. Antes de abril, iba a decir. O sea que juegazo al canto dentro de poco. Que por cierto, hace poco el otro día jugué al Portrait of Ruin. Oh, yo también. Muy guapo. Qué maravilla. ¿Sí? Guapísimo. Muy guapo. Guapísimo. Sí. Guapísimo. Vale, me alegro. Guapísimo. Tiene muy buena pinta. Muy buena pinta. Y por cierto, Portable Ops, no vamos a decir nada. ¿El perro? Yo estoy esperando al perro. Supongo, oye perrito, después de la publicidad, oye. Me estaba echando una siesta, ¿para que me despiertas? Porque tienes que hacer la sección. Ah, se me había olvidado ya. Después la haces. Y si no quiero, no la hago. Vale. Bueno, perrito, cálmate. En el 6. Toma un purito. Summon Knight número 4. En el 7, Pokémon Diamond. Está muy dormido. En el 7, Pokémon Diamante. 70.000 unidades. En el 8, Jun Ultimate Star. Y en el 9, el WarioWare Smooth Movies de Wii. Que aquí sale a mediados de enero. Y en el 10, el Love and Berry DS Collection. Por tanto, 8 juegos de Nintendo y 2 de PlayStation 2. ¡Por nada! En hardware, en el número 1, como es de esperar, pues tenemos a Wii, barriendo con 350.000 unidades vendidas. ¡Raw! 176.000 para Nintendo DS Elite. Y luego ya abajo, o sea, a una distancia criminal, PlayStation 3 con 31.000 unidades. ¿Cuántas? 31.000. Bueno. PSP con 23. PSP con 24.000 unidades. PlayStation 2 con 23.000 unidades. Y Xbox 360, que ¿con? Sale de los mil y algo. De los mil y algo, que sale por fin de los mil y algo. Pues antes de que salga Blue Dragon, pues la gente dijo, pues vamos a comprar la, pues ya toca, ¿no? La 360, ya, pues ya toca, tocando. ¿No? Pues 4.000 unidades. Bueno, 4.053 concretamente. Hombre, la semana que viene supongo ya saldrá la lista de ventas de las consolas de nuevo. Y, Xbox 360 debería tener más de 10.000 consolas vendidas. Pues son 10.000 las reservas que se hizo de las unidades que se han hecho con el pack core de Blue Dragon. Y son 10.000 las que se han vendido, en teoría. No sé si al final nos han vendido. Yo creo que en Japón hay gente que se ha despistado. Como no conocen mucho esto de Microsoft y las consolas, veníamos de hace unas semanas diciendo que Xbox vendía 0. Uh-huh. Pues bien, esta semana ha vendido 11. Ajá. O sea, que hay gente que se ha despistado y que sale el Blue Dragon en Xbox. Y sí. No sabía que Xbox tenía que comprar y compró la primera. Porque en Japón, pues, mucho de Xbox, pues, no entiendo. Pues han habido 11 tontos. Eso sí, a mí ha habido una cosa que no me ha acabado de gustar. Y es cuando he leído esa noticia y he visto que el pack de Blue Dragon venía con el Core Pack. Sí. De la 360. ¿Pero sabes cuánto vale el Core Pack en Japón? Pero es que da igual, podría haber venido con el pack normal. Ya, pero por 200 eurillos lo pago a gusto, fan. ¿Cuánto vale la Xbox 360 en Japón? El Core Pack vale 300 euros en Europa y en Japón vale 210 o algo así. ¿Y por qué no lo han sacado con el otro pack? Porque entonces valdría 310. ¿Porque claro. El Core Pack no se vende como aquí? No, pero el Core lo han sacado por eso, por mero... Aquí no se vende nada. Mero pack comercial, por decir sí, que el precio es más barato y punto. Y aparte, seguro. Bueno, con la... Como apunte, sí. Decir que aquí veo una GC que dirías, con 821 unidades, dirías, ah, Game Boy Color. No es GameCube, ¿eh? GameCube con 820 unidades. ¡Qué bien! Cada vez vende más. Sí, y con esto nos vamos a hablar de como de lanzamientos únicamente. ¡Lanzamientos! Zelda Twilight Princess. ¡Ya está! ¡Lanzamientos! ¡Orcadia Gamers! Zelda Twilight Princess para el viernes, día 15. Bueno, pues pasamos de sección. Venga, al rincón del jugador. Naliaro, por la cuña fan. Na, pon la cuña fan. ¡Au! Arcadia Gamers, el juego de Sardañola Radio. Información sobre Fighting Games en toda España la encontrarás en ArcadiaFighters.com, una web donde conocerás a gente aficionada a tus juegos de lucha favoritos, Street Fighter 3, King of Fighter 11, Tekken 5, Soul Calibur 3, entre muchos otros. Entra en el foro y atrévete a retar a los mejores en su propio juego. ArcadiaFighters.com patrocina el Rincón del Jugador. Pues bien, el rincón del jugador, otro que rincón teniendo aquí con The Snow. Exactamente, Dubios. Pero como no viene el caso con... Como estábamos diciendo, esta canción de Naruto ya podíamos jubilar y poner una de sí, The Snow. Sí, ¿no? Sí, sí, yo creo que cuando cumplamos el añito, que ya se acerca enero y cumpliremos un añito real, pues la cambiaremos todas las cosas, a ver si conseguimos a alguien que haga los comentarios. Que eso he dicho, que eso de Arcadia Gamers quiere decir que no cambiaremos nada y hasta que junio como mínimo. Como mínimo, hasta septiembre. La nueva temporada. Sí, bueno. En fin. A ver. Entonces, el rincón del jugador, decir que Jigoku Team ha organizado, va a organizar un campeonato de Melted Blood y Garou simultáneamente, que original. Y eso, que daremos nuevos datos la semana que viene con fecha y lugar de campeonato, que seguro que será el Barcelona Tournament Games, es decir, PSGP.com. aquí termina la sección de jugador, que tampoco ha sido muy larga. Vamos con la publicidad, con la canción, y volvemos para hablar de Wii, de la consola Wii en sí, de su interfaz, de sus cosas. Cosas. Y del juego que viene con ella, que es el Wii Sports. Y en el rincón retro, que no lo hemos dicho, el retroanálisis, Sonic the Hedgehog, de Game Gear y Master System. Muy bien. Y al final del programa leeremos un mail que hemos recibido del amigo... No me acuerdo del nombre. No. Yohama. Del foro. Y lo leeremos pues a si nos queda, nos va a quedar tiempo, te lo prometemos. Te lo prometemos. Publicidad. Hasta ahora. OJGames.com, una revista online sobre videojuegos diferente, profesional y realizado por personas que, como tú, disfrutan jugando. No solo encontrarás las últimas noticias de Japón, Europa y Estados Unidos, sino que también podrás leer profundos análisis de todos los juegos lanzados en nuestro mercado. Visita OJGames.com y sabrás por qué es diferente. Fantasy Mundo es cine. Fantasy Mundo es manga. Fantasy Mundo es literatura. Fantasy Mundo son videojuegos. Fantasymundo.com es la web donde encontrarás todas las novedades sobre tus hobbies favoritos. Recuerda, www.fantasymundo.com, la página web de fantasía y ciencia ficción. Fantasymundo.com. ¡Carlos! ¡Que tienes que dar el mensaje de Navidad! Déjame en paz, hombre, que voy a escuchar a estos chicos tan majos de Arcadia Gamer, los de los videojuegos. ¡Acerca el transistor, que ya empieza! Me ha recordado un enemigo del Kingdom Hearts. ¿Qué, yo? El que se ponía, hacía que tenía frío para que le tiraras un ice. ¿Los hongos? Sí. Sí. Bueno, ¿qué canción hemos escuchado, Edu-chan? Pues hemos escuchado el tema de Ryu. De... ¿Qué canción? No, ¿qué leyenda hemos escuchado? ¿Qué leyenda? La canción de Ryu de Street Fighter 2, tocada y compuesta por Alpha Lyra. Alpha Lyra. Un disco conmemorativo de décimo aniversario, ¿fue? No, por ahí. No. O no conmemoró nada, simplemente era el compositor de la saga que dijo, bueno, voy a sacar un disco. Y Capcom dijo, ¿dará dinero? Y dijo, oh sí. Y se ha calado. Claro. Bueno, pues vamos a hablar de Wii. Arcadia Gamers. Con esta música que viene genial. Vamos a empezar hablando de lo que es... Háblanos, Chache, ¿qué se siente al tener una Wii en tus manos? ¿Qué se siente al comprarla? ¿Qué bueno, se siente al abrirla? A comprarla de entrada se siente un gran peso. Porque la consola pesa con todo lo que viene. Bueno, es una tontería muy grande, ¿no? Claro que sí. Llegar a ¿te acuerdas casa? Cuando compré la 360 lo que pesaba eso? Sí. Pesaba sí, como sí, un muerto. Sí, sí. Más que la 360 no pesa, obviamente. No. Bueno, hay que decir que, oye, que la caja está bien distribuida. Por fin nos ponen las cosas como Dios manda en una caja. Como en dos. A ver, es la caja, digamos, principal, la caja de Wii. Y vienen como en dos bandejitas, ¿no? Como la consola es pequeña, viene horizontalmente, en un sobre, todo viene empaquetadito, todo viene en su sitio, en dos bandejitas. Bien, perfecto. Una viene el Wii Sports, que por cierto, aquí ha salido con una caja. En América hay que recordar que salió con un sobre cutre. Oh, qué bien. Y bueno, pues todo viene empaquetadito, todo perfecto, la conectas. Conectas un nuevo aparato que tiene esta consola, que es el sensor. Ajá. Cosa que a mí me parece un poco cutre, sí. El cable del sensor, sí. Que es muy churrichiqui. Churrichiqui. Es, o sea, un cable de alimentación. El cable del sensor. Sí. El cable del sensor es un cable, pero de cascos. Sí, de, sí, sí. Churrichiqui. Es que no necesita más. No necesita más, claro que no necesita más. Pero a primera vista, no sé, me pareció un cable blandengue. Blandengue y churrichiqui. Que lo tira, se sale. Y se pero bueno, que es un apunte absurdo, quiero decir. Esto, el sensor, si no mueves la consola cada fin de semana, el sensor está ahí, tú no lo tocas y el cable lo dejas tirar en el suelo y perfecto, ningún problema. No, y además que no te van a poner un cable tan gordo para... Es un simple comentario, nada, es una tontería. Alguna pega había que ponerle, ¿no? Al tema. Inalámbrico. ¿Eh? Habría molado que fuera inalámbrico. Sí, ¿y cómo lo alimentas? Bueno, con pilas. Entonces nos quejaríamos de que tiene pilas. Hablando de pilas, la Wii viene con dos pilas para poner en el Wii Mode. Bien. Mi sorpresa al conectar la Wii y dice, ay, pero si no es el Wii Mode. Vaya, me han dado una Wii... Sin pilas. No, una defectuosa. Wii defectuosa. Y yo veo, ¡ah, dos pilas! Las pongo... Y perfecto. Esto es como las impresoras que no te dan el cable USB para conectarla. Efectivamente. ¿Sabes? Yo me acuerdo cuando compré mi primera impresora, qué horror. Bueno, ahora vienen con cable USB las impresoras. Antes se veían con el puerto común, ¿no? La ranura esa horrible de los tornillitos. Bueno, en fin, Wii. Conectamos la Wii, perfecto. Yo al principio, vamos a hablar de la Wii sin internet de momento, porque yo internet lo tuve días después en Wii. Y pues la consola empieza con el mensaje de advertencia por la salud, es decir, que sale en la DS, etcétera, y presionará. Se abre el menú de Wii, de momento sin protector de pantalla, porque eso vendría con las actualizaciones de después. Sí, hay que apretar a la A, el botón del Wii Mode. Entonces se abre el menú de Wii, de momento únicamente y exclusivamente con el canal de los Mii, del cual también vamos a hablar, con el canal del foto, de ver fotos con tarjetas SD, y el canal tienda, noticias y tiempo sin activar. Esto es un poco feo que lo pregunte, que la verdad es que no me he informado mucho de ello, pero ¿con la Wii te vino alguna tarjeta SD, por cutre que sea? No. Ajá. ¿Y? Viene con memoria flash interna de 512 megas. Vale. ¿Ves? Sí, eso me suena más. No, tarjeta SD, han vendido ya, ya están a la venta, de hecho, de no sé de qué cantidades, sé que de 1 giga y 2 gigas seguro. Sí, de 4 también, ¿no? Las memorias SD no son compatibles las SanDisk y cualquier otro tipo de memoria, sí, ¿no? Claro, por supuesto. Sí. Vale. Pues la Wii viene con esto de entrada, ¿no? Sin actualizar ni ninguna tontería, de momento. Entonces te pide que le pongas tu apodo, que configures la fecha, la hora, etcétera, etcétera, tal cual, genial. De la interfaz de Wii hay que decir que obviamente... Es cuco, es muy bonito, es muy accesible, es muy funcional, es muy perfecto para una consola que tienes que señalar tú con un puntero botones gigantes. Sí. Es muy bonito, a mí me gusta mucho el interfaz de Wii. Botones gigantes. Al principio asusta, porque claro, una persona que no tiene dominio, pues al principio obviamente no tienes dominio, es una por primera vez coges un mando de Wii, por cierto, la vibración es perfecta. Uh-huh. O sea, perfecta. A mí de la vibración hubo una cosa que me hizo mucha gracia. De la vibración y fue que se activara cuando pasas a través de los menús de Wii. Sí, o sea, es un detalle, ¿no? Pues pim pam. A mí me hizo gracia de aquello estar así y hace Wii. Vas notando que estás en algo, ¿no? Que te estás moviendo, pero en fin, botones gigantes para que tú no te pases ni le des a una cosa que no le tienes que dar, ¿eh? Eso sí, atrás, adelante, aceptar botones inmensos, menú Wii, botón inmenso. Al principio asusta lo que estaba diciendo, que no tienes control del Wiimote y para poner tu nombre sudas. Yo me acuerdo del tío. Curva, digamos que la Wii también tendría como una curva de aprendizaje. Por supuesto. Para hacerte con el Wiimote y nada, es. Tras 3/4 de hora de interactuar con el mando, que ya pues pones sin problemas los nombres a los Mii, al apodo de la consola, etcétera, etcétera. Para eso no hay problema. Sí, yo quiero recordar el tío este que compró los juegos por la consola virtual y lo grabó en internet, en YouTube y todo esto. ¿Cómo ponía Filadelfia? Era horrible ver cómo escribía Filadelfia y se equivocaba con la H. Yo ya estaba asustadísimo. Desde luego, la gente que tenga mal pulso, que hay gente que tiene mal pulso, que pues le tiembla la mano constantemente, pues... Va a sufrir. Puede sufrir, ¿eh? Con Wii. Sí. Claro, eso. Pero la verdad es que... Estamos hablando de una minoría, yo creo que ¿no? incluso Nintendo ha mirado incluso para eso. Y ha hecho un teclado numérico rollo móvil, donde las teclas son más gordas. Sí. ¿Sabes? Eso yo creo que es más útil ese que el otro. Yo de lo que me acuerdo es estar jugando en casa de Chris... Y... Un saludo a Chris, desde aquí. Hola Chris. Envíame el Mii ya, Chris. O sea, estoy esperando que me envíes el Mii. Bueno. Recuerdo estar jugando en casa de Chris justo el día que se la compró. Y el martes. Sí, y al principio pensamos que la sensibilidad dentro de los menús de Wii era bastante alta, ya que la mano del cursor temblaba una barbaridad. Pero... Todo cabe decir que al final el problema se ha solucionado, ya que Chris juega en un proyector y el tema de la barra sensora se ve que no la tenía del todo bien orientada y con los haces de luz del proyector le pegaba directamente y alguna dificultad había. Pero después me dijo que lo acabó solucionando y que ya le va perfectamente. Claro, pero es que el Chris no puede fallar en un proyector con las letras, que faltaría más. Entonces el Chris tendría un problema. No, pero de aquello que piensas que no, soy yo, es mi pulso, no. Es... No, pero la cuestión es que solo era dentro de los menús de Wii. Luego lo que era en los juegos como Wii Sports y tal que estuvimos jugando, no había ningún problema. Muy bien. Bueno, pues en el canal juego... hay dos imágenes, ¿no? Un DVD de Wii y un mini DVD de GameCube. En el caso de que utilices un juego de GameCube, pues sale una animación muy bonita, cuca, preciosa, que pues solo introduce el juego de Cube y empieza el juego de Cube. Sí, es como lo que sentimos probado, en la interfaz de Cube. Debería haber probado algún juego de Cube en Wii, la verdad, para hablar sobre ello, pero se me ha olvidado. Lo podía haber hecho, la verdad, porque ahora mismo me he acordado que lo podía haber hecho, a ver qué pasaba, a ver si podías... Claro, porque tú estás jugando al juego de Cube y como vuelves a Wii, tienes que reiniciar la consola, supongo. No, yo supongo que será como la 360. No estará activo yo creo que sí que estará activo el modo home. Se activará. Sí, yo creo que sí. Es otra cosa de la interfaz. La interfaz es en sí, pues claro, es todo el rato lo mismo, ¿no? Opciones, etcétera, pero en cualquier momento puedes darle al botón home, recordemos, del mando del Wiimote, la cruceta arriba, la A debajo, el menos... el botón home con la casita y el más, y debajo el 1 y el 2, ¿no? Pues el botón home siempre lo puedes pulsar, bueno, y arriba del todo el power para encender y apagar la consola, pero el botón home siempre lo puedes pulsar para volver al menú principal de Wii, para reiniciar el juego en el que estés jugando, para apagar la consola, etc. Sí, que es básicamente el mismo botón de interfaz de la 360. Donde te muestran, donde ahí en ese menú también te muestra la batería de los Wiimotes que tengas conectados. En mi caso, y eso contestando a una de las preguntas del mail que luego leeremos, y es que, bueno, también la volveremos a responder después, pero ya lo adelanto ahora, ¿no? Que llevo jugando casi una semana y la pila del Wiimote está a tope. O sea que en ese caso, pues parece que la cosa puede durar. Eso sí, sería bueno hacerse con un cargador de pilas. Sí, por supuesto. Entonces, hablando del interfaz, pues poco más. Menús, como ya habéis visto todos, colores muy Apple. Sí, todo es Apple. Parece muy, Apple, ¿eh? Parece un ordenador Apple. Un ordenadorcillo Apple. Pues pasamos a hablar del internet. Conectarte, decir que yo estoy utilizando un Wi-Fi USB connection, el mismo que sale el DS hace unos DS, el mismo EDS sirve. La diferencia con un router es que el ordenador tiene que estar encendido. Y bueno, no sé si con router también tiene que estar encendido el ordenador, supongo que no. Bueno, pues usando eso tienes que dejar el ordenador encendido para que funcione, y en mi caso está atravesando un muro de pared maestra, una pared maestra de mi casa. O sea que el wifi USB llega y sí, está a una distancia de unos, calculo, 5 metros traspasando una pared de la consola al USB, o sea que perfecto. Hombre, con DS, desde mi cuarto, que es donde tengo el router wifi, hasta el comedor, que habrá unos 10 metros y hay un par de paredes maestras, aún llega. Sí, también. Sí, sí. Pues en fin, no va a haber problemas para poder conectar el wifi USB. Lo dicho, cuando te conectas, de entrada ya te actualiza la consola. Dos actualizaciones, no os asustéis la gente que quiera la Wii. Que sepa algo del Half-Life 2, cómo van son las actualizaciones de estos Half-Life. Recuerdo esas actualizaciones moribundas de horas. Bueno, tiró, por favor, basta. Aquí jugar. También, sobre todo la gente que se haya comprado la Wii y que haya conectado la internet al principio, ya desesperadita tiene que estar, porque las actualizaciones duran sus 10 minutos largos. ¿Ah, sí? Sí. Que, son dos de principio que te comes. Después, de momento no hay ninguna actualización más. Dos actualizaciones largas que incluyen protector de pantalla, algunas características más en los MIS. Bueno, en fin, cosas, errores que deberían solucionar. Que por cierto, yo me he encontrado el otro día con Tony uno, que es la limitación de la escritura en los mensajes. Sí, no de envío, feo, sino de recibo. Muy feo. O sea, tú puedes escribir todo lo que quieras, pero el que recibe hay un límite. O sea, yo... eso es algo horrible. Aprovecho para saludar a Zone, que me envió un mensaje. Me envió un mensaje. También me envió Sumi, pero me envió un mensaje. Y que este mensaje se cortaba porque él escribió demasiado. Y yo al recibirlo, pues llegó un momento que aquí se cortaba, ¿vale? Pues eso. En lo referente al canal tienda. Bueno, pues... pues un menú bastante accesible, todo bastante bien explicado, informado, mediante tarjeta de crédito. Poco más quiero decir, el menú de la tienda virtual es como tiene que ser, quiero decir, te explica, que por cierto debería decir qué juegos son compatibles con el Wiimote, qué juegos son compatibles con el mando clásico y qué juegos son compatibles con el mando de GameCube. Entiendo. Que hay juegos de la consola virtual que se pueden jugar con el mando de GameCube. Sí, en teoría se pueden jugar todos, ¿no? Con el mando de GameCube. Ah, no. Hay algunos que puede que no. O sea, que te tienes que comprar el mando sí o sí. Con el mando clásico, todos. Bueno, el mando clásico vale 20 euros y yo de verdad que cuando pueda me lo compro por solo como es. Sí, sí, sí. Mola mucho. Pero es que, a ver, hay que decir también, dar un puntito negro al mando clásico, y es que para poder jugar con él tengas que conectarlo al Wiimote. Efectivamente, eso es horroroso. Horrible, sí. Horroroso y sí. Eso es muy, muy molesto. Es muy molesto. Yo lo único que encuentro bueno de eso es reducir costes en el mando. Porque yo no pagaría 40 euros porque el mando retro tuviera las funciones vale, de... Vale, pero... Vale, Vale 20 euros, pero el Wii Mode lo tendrás colgando siempre aquí. ¿Quién juega de pie con un mando retro? No, de pie no, pero estarás tirado en el sofá y tendrás al Wii Mode aquí porque estará... Yo creo que no es tan molesto. Aparte que no sé si... Habrá que probarlo, ¿no? Primero para opinar, pero de entrada a mí me parece algo un poco incómodo. Y no sé si te has fijado, Chache, que todavía no he visto ningún accesorio, que lo estuvimos mirando junto con Chris. Detrás del mando retro, en mitad de los Zetas, que están al lado de los Ls y los Rs, o sea, del L y el R, hay un botón que lo presionas y por detrás se mueve como algo. Parece como si fuera un... si se le pudiera encajar un soporte detrás, quizás para meterle el Wiimote o algo parecido. Ni idea. Te lo digo porque lo he tenido en las manos y hay un botón que al principio pensamos, ¿y esto qué es? Pues claro, hay un botón, claro, lo tocas, se mueve, sí, muy bonito, y después miras por detrás el mando y tiene una especie de ranuras como si fuese precisamente para apretar el botón y que pudieras sacar lo que le hayas metido. Bueno, habrá que verlo eso. Yo solo sé que lo del Wiimote pegado ahí es incómodo y peligroso, además. Habrá que verlo. Se te puede caer el mando. Sí. Está entonces la opción de consola virtual y programas para Wii. De momento está anunciado el Opera, que sale el 23 de diciembre, versión beta. Versión beta hasta junio, gratuita para todos los usuarios de Wii. A partir de junio se plantea, es posible, se está barajando la posibilidad de que para toda aquella gente que ya tenga la versión oficial descargada sea gratis para siempre, o que pues a partir de junio se tengan que pagar un plus por utilizar el Opera. Bueno, eso todavía no se sabe. En cuanto al canal tienda, pues todos los juegos anunciados están ahí. Cada lunes van implementando, pues como bien sabéis, pues juegos nuevos, ¿no? Esta semana creo que han puesto el Columns, el único que me ha llamado un poco la atención. Es bonito también que se pueden ordenar por juego o por consola. O por consola. Es que busco un juego de Mega Drive. O busco tal juego, pero no tengo ni idea de qué... Efectivamente, dentro de también en la misma fecha del Opera también lanzarán el canal del tiempo y el 23 de diciembre, si no recuerdo mal, y el 23 de enero el canal de noticias. Uh-huh. Entonces, en cuanto al tema de internet, la plaza de habla los de los MIS. Vamos a hablar de los MIS. Bueno, yo antes de saltar a los MIS quiero decir una cosa a favor de la Virtual Console y los Nintendo Points. Ah, sí, es verdad, los Nintendo Points. Sí, es muy interesante esto. O sea, vamos a ver, los Microsoft Points... Por cierto, perdona. Sí. Antes de que digas eso. En internet vinculas tu cuenta con la cuenta del Club Nintendo. Ajá. No sabemos todavía por qué es. Bueno, supongo que hará algún tipo de promoción. Y ya tenemos un uso para los puntos estrella que se mueren de asco en el catálogo de estrellas. Y ah, es sí, comprar, ya se ha confirmado esto. Y es comprar Wii Points. Anda, sí. Qué bien. O sea que aquella gente como yo, como todo el mundo, que tiene puntos, pero a mansalva, pues podremos comprar los puntos en el catálogo de estrellas para utilizarlos en... Ya no lo tendremos que esperar para comprarnos camisetas. Muy bien, muy buena. De los Wii Points, sí. Bueno, los Wii Points, a ver, al contrario que los Microsoft Points, que tienes que pagarlos, comprarlos en packs de como mínimo, si no recuerdo mal, de 600 en 600, a partir de ahí, contra más puntos compres, más te ahorras, ¿vale? O sea, el típico ahorro de este tipo de cosas. En cambio, los Nintendo Points... No se llamaban Nintendo Points, ¿verdad? ¿O sí? Wii Points. Creo que sí. Si vale. No le llamamos así, todo el mundo lo entiende. Los puntos para comprar juegos y demás cosas. Estos puntos se llegan a vender incluso de 100 en 100. De tal manera que lo que consigues con esto es que no te sobre nunca ningún punto. Vale, por ejemplo, yo es mi caso que en los Microsoft Points siempre me van a sobrar 50. Porque normalmente compro cosas que van de 500 en 500, excepto una vez que compré avatares y me sobraron 50. Entonces estas cosas, pues la verdad es que es un poco rollo pagar, yo qué sé, por decirte algo, unos 6, 12 euros por 600 o 1200 puntos, cuando pudiendo pagar 100 ya puedes comprar lo que tú quieras. Es decir, pagando un euro ya puedes comprar lo que tú quieras. Pues no, en Microsoft tienes que pagar como 6 euros, en cambio en Nintendo puedes pagar un euro. Espero que Microsoft se dé cuenta de esto y haga algo en consecuencia. Pues lo dicho, en cuanto a internet, decir poco más. Hay un manual electrónico con muchas explicaciones para descargar también en la consola virtual. Luego, las cosas malas de internet. Internet es gratuita, pero de momento ni ningún juego online, como bien hemos dicho antes. El tema del tipo de mensajes que podamos enviar, la verdad es que texto escrito es un poco incómodo cuando, por ejemplo, en la 360 tenemos un micro con el que podemos enviar mensajes hablados de 15 segundos. Y que espero que Nintendo se dé cuenta de este mercado y venda micros y venda cosas así, porque yo lo juego online, sin micro La verdad es que no lo veo. Vale, el caso de Mario Kart o casos de juegos de Nintendo DS sí, porque es obvio, excepto en el Metroid Prime. Pero la verdad es que yo creo que una consola de sobremesa tiene que tener micro. Bueno, de momento es lo que hemos dicho antes un poco, ¿no? Está sí, está tema. Empezando y yo espero... Sí, no, harán, yo simplemente digo cosas, que ojalá Nintendo sí. se dé cuenta. Yo creo que harán sí. cosas en ese sentido. Sí, desde luego. Hay que darle tiempo. Miss, es la gran sorpresa, el juego para toda la familia, entre comillas. Pues sí, porque la gente de tu familia no vea. No vea. Una fiesta, madre mía. Todas las personas que están en este puente han pasado por mi casa se han hecho un Miss. Sí. Todo el mundo tiene un Miss en mi Vaya. Casa. Yo quiero un Miss en tu casa. Bueno, pues, o si vas a casa del Chris, te lo haces allí y me lo manda. No, es que en casa del Chris ya lo tengo. Ah, pues que me lo mande, ¿eh? ¿Pero qué te va a mandar el Chris? El Chris no puede conectarse ni se conecta a la Xbox. Pero si lleva, no sé cuánto, va por el cuarto templo del Zelda ya. Qué loco. En fin, que los Miis, un diseño gracioso, que, oye, pues parece mentira, pero se ajusta a la realidad. Sí, fuera coñas, ¿eh? Fuera coñas que vivimos un montón. Fuera un montón. Pues... con un diseño tú vas cogiendo cualquier parte de la cara, entonces esos mis acabados van a una plaza, a un paseo, no, a una plaza donde cada consola Wii tiene una plaza con todos los mis que se han creado en ella. Los que tú escojas serán al paseo de los mis. ¿Qué es esto del paseo de los mis? Es una cosa que se activa cuando está el Wii Connect 24 activado, y es que tus mis que están activadas, de los cuales tienen activada la función del paseo, pueden ir a pasearse por otras Wii Connect 24 de otras Wiis que tengas tú agregadas. Uh-huh. Con lo cual, yo llego a mi casa, que tengo al Wii Connect puesto, y veo a los Miis de, yo qué sé... De Zone. Por ejemplo. Y veo paseando a alguien que no sé ni quién es. Y a lo mejor es el padre de Zone. Hermana, el padre o Zone mismo. Sí. En fin, es una tontería. No, como una casa, pero ese Mii te lo puedes simpático. Ese Mii te lo puedes llevar a tu plaza, que dices, ¿para qué quiero yo el Mii de la madre de alguien que no conozco de tú a tú? Pero para que juegue en tu equipo de béisbol. Para que juegue en mi equipo de béisbol del Wii Sports, por ejemplo, claro, que claro. podría ser. Pero bueno, es un detalle que supongo que bueno, poquito a poco irán implementando el tema, ¿no? Sí, es algo sí. que, mira, hace gracia. Hace gracia hacerte un Mii y enviárselo pues al colega mía. Mira cómo se ha hecho este, jiji, jaja, ¿no? Sí. En fin, eso, en cuanto a los Miis, no mucho más, es una cosa graciosa que implementa Nintendo sobre todo para juegos como Wii Play y Wii Sports, y se dice que más juegos lo van a utilizar. Uh-huh. Y lo dicho, vamos a darnos un poquito de caña, que veo el reloj y hay que hablar de Wii Sports. Uy, sí. Y en cuanto a los mensajes, decir eso, lo que hemos comentado. Sí. Eso, de sí, que pues, sí, mensajes sí, que envías sí. a los que se corta. Hay que agregar el código amigo molesto de 10 cifras. Muy molesto. Por lo menos el código amigo es por consola y no por consola y juego. Menos mal. Como Nintendo DS. Es horrible. El código amigo es patético. Es algo para que... el tiempo en el que estamos es sí. patético. Cuando sí. yo, por ejemplo, en el Xbox Live, claro, yo estoy comparándolo con lo que sé. Vale, yo sé que en el Xbox Live me viene alguien, me pregunta y digo, mi gamer tag es Tony Chan, a pelo. No hace falta que pongas nada y pones Tony Chan con T mayúscula y pero ya tienes. Pero es que se nota que en todo internet Microsoft le pasa ahora mismo la mano, pero por la cara a Nintendo porque está empezando chacho, en ello, ¿no? Pero reconoce que es algo muy absurdo. Por supuesto. Ya no se trata. Me parece algo del siglo pasado. Ya no se trata de que Microsoft tenga más tiempo que Nintendo. Se trata que es de pura cabeza. Es de pura cabeza saber que no puedes poner 10 cifras. Que se le podría haber ocurrido a Nintendo otro tipo, otra cosa. Que yo con 19 años me aprendí el DNI, no me voy a aprender el código amigo ahora, ¿sabes? Bueno, lo que pues cuando tú recibas un mensaje en Wii Connect 24 es el único momento en el que el neón se enciende. Feo, con lo que mola el neón encendido. Ya, la versión PAL no parece que pues esto del neón no está. Uh-huh. Pero bueno, es gracioso llegar a casa y ver la Wii pues en todo su esplendor con el neón, que me ha pasado ya. Y dices, hostia, tengo un mensaje, qué guay. Uh-huh. Y nada, pues lo abres y miras el mensaje chorra que te ha llegado. Un hola del Chris, por ejemplo, cualquier tontería encima. En fin, vamos a hablar de Wii Sports entonces, ¿no? ¿Me dejo algo? Creo que no. Pues venga. Háblame de Wii Sports. Wii Sports. Vamos a poner un subidón de música, eso. Arcadia Gamers. Oh, qué bien ha quedado. Ay, pues sí. Vamos a intentar hacer un análisis de Wii Sports. Digo vamos a intentar porque no es un juego propiamente dicho. Es un juego que viene con la consola, con el cual tú puedes probar perfectamente el mando de Wii. Un juego de deportes, oye, que está bien, porque mira, oye, te lo regalan entre comillas. Siempre entre comillas, ojo. Te lo regalan entre comillas, porque a mí me dicen, te doy una Wii por 200 euros sin el Wii Sports, y yo digo que sí. Y yo también, yo también. Incluso por 220 o 230, yo es que el Wii Sports no lo quiero para nada, no lo voy a usar. Bueno, por 220 o 230 ya, mira, por 20 euros, 30 euros, ya no sé, porque mira, este juego está haciendo que... En mi casa se empieza a hablar de videojuegos con respeto. Sí, ya. ¿Por qué? Porque mis padres lo están probando. Ya, es la primera vez en toda mi vida que veo que mis padres se interesan por los videojuegos. Pero para mí, eso por 20 euros yo lo pago. Ya, pero ahora, en mi tú caso, me dices, te doy 200 por la consola sin el Wii Sports, y yo te digo que adelante. Yo a mi madre se lo he dicho. Le he dicho, cuando me compre la Wii, lo primero que voy a hacer es ponerla en el comedor porque quiero que la pruebes. Sí, sí. Y mi padre antes de cenar me dice que si echamos unos golf, un rato al golf, le chifla el juego de golf. Ya, yo es que francamente a mí es una cosa que ni me da ni me viene jugar con mis padres. O sea, yo ya... Pues a mí sí. ¡Une a la familia! Que une a la familia el Monopoly, que eso está divertido. No, en serio. Este comentario ha sonado un poco mal, pero que de verdad que no... No me interesa, es que me da igual que mis padres jueguen. A mí sí que me gusta. Es que, incluso prefiero que no jueguen. Para que no te quiten la consola, ¿no? Exactamente, es que prefiero que no jueguen. No tengo ninguna necesidad de que mis padres jueguen a la consola. Yo es que mi madre, como la tengo con el Tetris... Sí, el Meteos. El Meteos también. Pues porque no ha probado el Lumines, madre mía. Bueno, pues a mí yo creo que también a mucha gente le hará gracia no ver que sus padres pues también participan un poquito del juego que siempre has tenido como para ti mismo. Uh-huh. En fin, que vamos a hablar de Wii Tennis. Es que Wii Tennis, cuántas conversaciones hemos tenido y acaba de salir. Sí. Pero Wii Tennis, yo creo que me estoy replanteando el hecho de ponerle puntuación a este juego. Claro, hay que ponérsela porque al fin y al cabo se ha hablado mucho de él. Es un juego, ¿no? Se le ha hablado mucho de él. Y sí, de hecho es el juego más vendido, o sea, en Japón. Sí, por supuesto es un juego, no hay más. El juego de tenis, pueden jugar hasta 4 jugadores, que ahí está radica la gracia del juego, sobre todo, 4 Wiimotes conectados en un espacio que tiene que ser considerablemente grande, porque si no es bastante difícil ponerte a jugar con 4 personas. Sí. Yo he jugado con 2 delante y 2 detrás. Por ejemplo, algo así. Ya. Que realmente es como se sitúan en el tenis. Sí. Ya, pero lo que pasa, fan, es que la habitación del Chris es muy grande. He jugado en casa del Chris. Ah, entonces no lo sé. ¿En un sitio todavía más grande? No. Bueno. Pues estaría muy incómodo, porque en mi habitación ya os digo que no se puede jugar 4 jugadores, en la mía, tuya tampoco. En la mía menos. Imposible. En fin, que es igual, de momento dudo que tenga mucha gente 4 Wiimotes, así que si el juego es para un jugador, para pues probar un poquito... Esta canción me está encantando. Sí. Pom, pom, pom, pom. No, la de antes. Entonces, lo dicho, el juego pues te da 3 opciones. 3 juegos, 5 juegos de tenis, 3 juegos de tenis, 5 juegos de tenis y... un juego, 3 juegos y 5 juegos. No hay más, ¿vale? No tiene más. El juego no te da la opción de jugar un partido de tenis, no te da la opción de jugar un partido individual de tenis. Recordemos que es dobles todo el rato. Tú llevas, controlas al jugador que está en la red y al jugador que está atrás. Juegas contra 2 jugadores que, si te acabas de crear el Mii, son de nivel 0. Y que conforme tú vas subiendo de nivel, ellos van subiendo de nivel y van incrementando también lo que te van... La forma de jugar, te van haciendo aces, te van enviando las pelotas más difíciles, te van devolviendo las pelotas el jugador de adelante, por lo tanto puedes ir un poco pues subiendo de nivel, porque tú cuando terminas el juego subes de nivel. Digamos uh-huh. que hay un, como una especie de gráfico donde en el medio hay una barra que pone pro, 1000 puntos, no, todavía no lo he conseguido, y pues a partir de ahí todavía no sé qué pasa. Pues... No lo sé si tú lo sabes, Pan. Te conviertes en profesional. Lo digo porque en boxeo llevamos 800 entre el Chris y yo. Pues mira que el juego de boxeo me gustó poquísimo, ¿eh? Y a mí. Pero bueno, ahora darás tu opinión. El juego de tenis. A ver, vamos a centrarnos en lo importante, ¿no? Que es el tema de la sensibilidad, del rigor, ¿no? Explica lo de tus... Explicaré un caso personal y primero un caso pues de lo que a simple vista se ve. El jugador no lo mueves tú con el nunchaco. Eso es muy muy feo. No lo francamente mueves tú. Eso es horrible. La consola también, el juego también te decide si tú vas a dar un golpe de revés o de drive. Uh-huh. O sea, si la pala está, si la raqueta está a tu derecha y tú quieres hacer un revés, uh-huh. no puedes porque vas a hacer un drive. Pero bueno, hasta ahí se entiende un poco, bueno, porque básicamente es así el tenis. O sea, cuando le vas a dar de revés es porque tienes que dar de revés, y cuando tienes que darle de drive es porque tienes que dar de drive. Me estoy enrollando un huevo, pero es igual. Lo bueno, el lanzamiento de la pelota para tirar lo haces con el Wiimote, desplazamiento hacia arriba y tiras. Hasta ahí es el primer contacto que yo tuve con el tenis, con la Wii, ¿no? Y digamos que al principio pues te quedas un poco sorprendido porque pues a Edu y a Tony también les pasó. Bueno, a Tony no, porque ya había probado, pero a Edu, el otro día en mi casa cuando lo probó, pues no pudo evitar escaparse una sonrisilla al notar que estaba él dándole a la pelota, y es gracioso, al principio, pues te sorprende, obviamente, ahí está la base de la revolución, entre comillas, de Nintendo, ¿no? Entonces, mucho se ha hablado de que tal y como de que hagas el movimiento que hagas, la pelota va al mismo sitio. Pues no. Realmente, la verdad es que al principio no lo parece, porque la verdad es que puedes hacer cualquier movimiento y dices, hostia, que la pelota va siempre al mismo sitio. Pero no es así. O sea, tú para hacer un golpe paralelo, he leído en algunos foros gente que preguntando cómo se hace un golpe paralelo, sí que se puede hacer. Simplemente tienes que orientar la raqueta hacia, digamos, la posición contraria hacia donde quieres dirigir la pelota. Se pueden hacer golpes paralelos. Se pueden hacer bombeadas, depende del movimiento que tú hagas con la raqueta. Se pueden enviar más bajas. Puede chocar la pelota contra la red y que se quede corta. ¿Sí, sí o no? Sí, lo hice yo, sí, sí. Lo hiciste. No se pueden, de momento, o al menos no he visto la posibilidad de hacer un ace. Las hay. ¿Se puede? Las hay, se pueden hacer ace. Estupendo. Yo no lo he visto todavía. Y en cuanto a la anécdota personal, quiero decir que el otro día pues tuve gente de mi familia en mi casa, gente que juega a tenis de manera profesional, y que me dijo que el movimiento que él quería implantar, que él quería imprimir en el mando, el movimiento se hacía. Por lo tanto, yo pues dije, como no sé jugar a tenis, pues bueno, me los voy a creer, que ellos saben. Y pues efectivamente, pues me decían que perfecto, que genial, que se iban a comprar una Wii, me dijeron. Bien, bien. Cuando haya. Cuando haya. Entonces, en cuanto al juego de tenis, yo creo que la gracia está en jugar cuatro jugadores. Jugar un jugador, pues, no creo que haya mucha gente que... Tiene la gracia de probar el mando. Yo es que sencillamente... Tiene la gracia de probar el mando. Es un... Yo después daré mi última opinión de Wii Sports, pero ya adelanto que, a ver, que es un juego que como no lo juegues muchos jugadores, no lo vas a pasar bien. Porque es que, a ver, compras una Wii con este, solo que Wii Sports es francamente absurdo. Necesitas como mínimo dos mandos más para pasarlo bien. Ojo, en los juegos bueno, que... Bueno, pero con un mando más también puedes hacer, ¿eh? Sí, sí, pero me refiero que, a ver, en juegos como golf y demás, que con un mando ya te sirves para jugar todos los que quieras, no. Pero en el caso de tenis, boxeo y demás, boxeo necesitas dos, bueno, obviamente. Pero bueno, vamos a hablar de ello. Sí, perdón. Yo tengo ya pendiente con Chris quedar y con Rafa quedar para echar unas partidillas al tenis, oye, cuatro jugadores, para probarlo, oye, no estará de menos, hasta que salga el WarioWare, pues bueno, en fin. WarioWare. Hablemos de béisbol, el juego de béisbol, en mi opinión es el peor. Es el peor de lejos, sí. Creo francamente que es el peor de lejos, sobre todo cuando has jugado un juego de béisbol real. Es el peor de todos, es muy gracioso simplemente el hecho de que en tu equipo estén todos los mis de tu familia, digas, ha cogido la pelota mi tío, ha cogido la pelota mi hermano, ha cogido la pelota mi padre. Eso sí que es verdad. Eso es gracioso, pero... Hay que decir que el golpeo a la pelota es... No es muy fiel, que digamos... No es muy fiel, el lanzamiento, y peor es el lanzamiento. El lanzamiento es penoso, horroroso. Es penoso, es de las peores sensaciones que vas a tener en Wii. El lanzamiento sí está mal, la verdad es que está mal conseguido, porque tú lanzas la pelota hacia atrás y la lanzas hacia adelante, o sea, mueves el Wiimote hacia atrás y la pelota la lanzas hacia adelante, en fin. Pero el lanzamiento es, si te quieres flipar y hacer un poco de DOM... Sí, Doma, el Petit Geni del Béisbol, una serie pequeño... muy... que no la dieron en España. Es una serie muy mítica catalana. Bueno, pues el hecho es que no el lanzamiento siempre será variación, o sea, es penosillo. Es de 100 a 160 kilómetros por hora. Bueno, entonces, los jugadores de las bases se mueven solo. Se mueven solo según... Depende del lanzamiento que tú hagas. Lo lejos que lo tires. Lo que tarden los que... Es que no sé cómo... No, es según la zona en la que caiga. Es patético. Según la zona en la que caigas, el lanzamiento es sencillo, doble, triple o home run. Yo supongo que será contando el tiempo que tarden en recoger la pelota. No. Sí, también influye. ¿También influye? Sí, porque por ejemplo hay jugadores que la van a coger claramente al principio y se les escapa. Hay pero yo creo que eso ya no tiene nada que ver ni el juego siquiera. Y se les escapa, entonces eso te puntúa como sencillo, doble o triple. Nada. Home run, pues obviamente todos los jugadores pasan. Es un juego que podía haber estado más conseguido, sinceramente. Sí, vale. Relativamente fácil hacer un strike. Y es relativamente fácil. Porque la gente pruebe lo que yo dije en su día sobre el mando, y es ponerse el mando en posición hacia tu cabeza para ver cómo creas un clipping horroroso. Horrorosísimo. Sí. Y no se ha arreglado todavía, ni se arreglará. En fin, béisbol, bueno, es la presentación en Wii Sports. El siguiente juego es... Boxeo. El juego de bolos. Es que ay, perdón. Quiero decirlo por orden. Vale. El juego de los bolos. puedo hablar yo del juego de Evolus. Venga. La verdad es que me encanta este juego. Es un juego impresionante. Yo creo que es el juego con más realista a la hora de mover el mando de Wii. Con... Hemos estado jugando con amigos que juegan a bolos. Mickey, por ejemplo. Un compañero nuestro de... Un amigo, vamos. Que al jugar el a bolos, él sabe cómo dar un efecto, cómo imprimir ese efecto a la bola. Y la verdad es que lo hacía perfectamente. Todos sabemos jugar a bolos, creo. Tienes dos lanzamientos. El primero es el que lanzas todos los bolos. Y el segundo lo lanzas cuando... los bolos que quedan. Tienes quien tira más bolos, al final gana. Es relativamente hacer un strike. Strike, sí. Y lo, bueno, un pleno sí. Semipleno, que strike, es como le llaman aquí. Sí. Y lo bueno es que aquí sí que hay la opción de jugar una partida de bolos. Entre, o sea, muchos players con un solo mando. Muchos players con un y solo una, mando. Y una partida de bolos, una partida de y bolos. Y una partida de bolos, sí, con 10 sí. tiros con todas las reglas de... Y con Iwata en la pista de al lado, jugando. Con Miss jugando. Bueno, eso ya se dijo que iba a pasar. El juego de bolos no entraña pues nada, mucho más. O sea, se desarrolla en un simple plano del juego. Quiero decir, es estático prácticamente. Y bueno, hay primeros planos de la llegada de la pelota a los bolos, etcétera. Está bastante puedes tirar la bola hacia atrás y todo el mundo se ríe de ti. Efectivamente, sí, es un juego, es la verdad es que es uno de los más correctos de este Wii Sports. Está muy bien, está la gente como están a los Mii de tu familia detrás tuyo, mirando cómo, bueno, pues cómo está jugando a los Mii cercanos. Y bueno, en fin, el juego de bolos, es decir, poco más, ¿no? Sí, la verdad es que lo he dicho, es uno de los mejores. Hablemos del juego de golf. El juego de golf, si el de bolos es el más completo, el que mejor está hecho, el de golf es el más completo. ¿Por qué? Bueno, tiene 9 hoyos, 3 de principiante, 3 de intermedio y 3 de difícil. Pero bueno, hay que decir que los campos, bueno, pues están en su justa jugabilidad. Los fáciles son fáciles, los intermedios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, decir que entran bastantes más variantes en este juego de golf, ¿eh? Tienes 4 palos para escoger. A mi gusto son pocos palos, pero bueno, ya está bien. Y perdón, tienes los 4 palos para hacer los tiros que tengas que hacer, sacarla del bunker el wedge, para pegar el primer golpe el drive, para patear en el green el putter, etcétera, etcétera. El juego gana mucho dentro del green, donde puedes calcular el desnivel, puedes cambiar la cámara, etcétera. Y la verdad es que, bueno, en cuanto a lo que sería la compenetración del Wiimote con la jugada, decir que... El viento, chache. El viento también influye. Nada, pero eso la tampoco es ninguna novedad. En el Tour Master no, sino por novedad, sino cosas que aparecen. Pero eso sí. Es algo que, en cambio, en el juego de tenis, pues podría haber tenido en cuenta con el movimiento del jugador, a quien tenía en cuenta el viento, ¿no? Uh-huh. Entonces, Tony no está de acuerdo conmigo en esto, pero yo creo que si tú eres una persona que ha visto un poco de golf y te flipas un poco con el movimiento, puedes llegar a conseguir que el lanzamiento de la pelota sea exactamente o más o menos, siempre que tú pues ensayes el lanzamiento antes de hacer el lanzamiento definitivo, vaya a donde tú desees. Eso jugando, sí, como yo he jugado al de golf, que es el que más he jugado, porque ya te digo que juego con mi padre, lo he comprobado y es así. En el juego de golf, cuanto más te acerques a la realidad de cómo se juega golf, aunque no sepas jugar a golf, bueno, jugar a golf no es lo mismo que jugar a tenis. Creo que, bueno, consiguiendo un movimiento lo más parecido posible al golf real, consigues que la pelota vaya donde tú quieras. Tengo, sí, un pequeño punto negro. Sí, perdona. Un pequeño punto negro dentro del juego de golf, y es, por lo menos mi experiencia, es dentro de, cuando estás dentro del green, cuando necesitas realizar golpes cortos, el mando quizá no tenga la sensibilidad suficiente como para se realizarlo. Puede. No la se tiene. Puede. No se la puede. Tiene. Ya, pero... Se puede. No, pero a de ver, verdad, lo que verdad, está los claro... Los golpes cortos en golf son los más difíciles que hay. Son los más difíciles, sí, que hay, hacer golpes cortos. Uh-huh. Y, de verdad, o sea, lo tengo comprobadísimo, porque me hago con los golpes cortos y haciendo un movimiento realmente, pues... Dices, es que puede parecer hasta absurdo, ¿no? Pero es Wii, o sea, es movimiento de rodilla, acompañando a la pelota. Es que de verdad consigues un golpe corto como tú quieres que sea el golpe corto, ¿eh? A la velocidad que tú quieres. O sea que es cierto que es mucho más preciso en el green hacer un golpe bueno. Es muy difícil, pero se puede hacer. Yo lo que quiero decir es que a mí no me da ningún tipo de confianza el control en Wii Sports, sobre todo en golf, cuando tú mueves el palo en vertical de arriba abajo y hace el tiro más fuerte de todo el juego, vamos, ese que se sobresale. Controlando eso, puedes lanzar muy muy bien, la verdad. No tienes por qué darle muy fuerte, chache, para que dé muy fuerte. Puedes darle flojito y ver que el movimiento es más flojo. Ya, pero ¿qué gracia tiene? A ver, me refiero... Es que no tiene ninguna gracia. Pues entonces... Pero sabes perfectamente que hay gente muy cheta en todo el mundo. Y lo sabes. Ya, pero y yo lo creo, sabes, chache, yo creo... que como se llega a hacer un torneo de Wii Sports, Dios no lo quiera, la gente va a ir así... No, ya creo, verás, ¿eh? Ya verás. No creo que controlando eso se pueda, de verdad. Sí, o sea, no, creo que será. Que sí. Yo además, estoy seguro de que no, porque creo que será mucho mejor haciendo, simulando el movimiento real. Es que será que más, no haciendo será eso. Será de más verdad. Divertido, yo... desde luego. Lo que yo sí que quiero decir es que, a ver, Nintendo nos prometió una revolución y no es el caso. O sea, el mando sigue teniendo fallos. Y eso nos lo dijeron incluso en Ubisoft, que el mando tiene fallitos. ¿Sabes? No debía de tener fallitos cuando nos llevan bombardeando tanto con este mando. Pues mi opinión, ojo. No sé, basándote en lo del movimiento del golf, pues en no el del golf, sea... en el del boxeo, en el de bolos, en todo. Vamos a ver el de boxeo, que para mí es el más flojito de todo. Para mí, sí. Mi opinión, ¿eh? Creo que, no sé, el ¿cómo se llama, o sea, esto? El juego de boxeo, yo quizá, lo que pasa es que si en los otros juegos, cuando te flipas, salen las cosas bien, yo creo que en el boxeo pasa un poco lo contrario. O sea, hay veces, por ejemplo, la vez que jugué yo, ¿vale? Me flipé mucho y a veces de ir rápido pegando, a lo mejor un movimiento, a lo mejor te lo saltaba o te lo daba en otro lado, o a lo mejor pegabas. Sí, y poca precisión. En el juego de boxeo hay poca precisión. Sí, esa es la sensación veces, que se tuvo en mal. Hay veces incluso de golpear con la mano derecha y golpear el muñeco con la izquierda. El Nunchaku y el Wiimote. Yo creo. Realmente, pues. Muy mal, muy yo mal. Yo creo que esto pasa. Y el Mirai Man. Según la velocidad que pegues. Sí. Porque a una velocidad rápida. Sí, ya. Y a lo mejor se piensa que. Debería... Has pegado el derechazo y te has cubierto. Sí, pero sencillamente, debería hacerlo. Claro, ¿sabes? Y no lo hace. Entonces el juego de boxeo y se queda un poco que, así. Bueno, pero es que yo lo que creo es que es un poco difícil, o sea, me parece un poco descabellado hablar de que Nintendo nos prometió una revolución y no es una revolución por un juego que te regalan de principio de la consola y no funciona el mando correctamente en algunos aspectos. Pero el control de Zelda tampoco es tan bueno, chacha, y lo sabes. O tú no estás jugando con Navi, por ejemplo. No. Cuando lo ideal... Pero eso hablaremos la semana que viene. Sí, y cada sí, pero que sin ninguna duda, yo creo que no nos está dando lo que nos ha prometido. Que la gente dice que sí, bueno, es el juguete nuevo, ¿no? La gente se lo ha comprado y le sabe mal decir que no le mola. Pero yo creo que nos daremos cuenta tarde o temprano que realmente todavía no nos han dado lo que estamos pidiendo. Bueno, eso ya lo veremos con el tiempo, todavía es muy sí, pronto. Sí, ya que era el debate de la NES. Ya que era el debate. Sí, también sí, tienes sí. Dos opciones más, ya hemos hablado de los 5 juegos de... Yo solo quiero decir que no me he comprado una Wii, la he visto, la he jugado y sigo con ganas de comprármela. Bueno, yo digo, que como no tengo con quién jugar multiplayer, no me la pienso comprar porque en Zelda me lo voy a comprar mañana o pasado. La nota para en Zelda. La nota para Wii Sports es un 7 para Wii Sports y con lo dicho pasamos a leer el... No, vamos primero con el retroanálisis a informar un poco de la semana que viene y ya después hacemos el email. Vale. Arcadia Gamers. Pon el anuncio de Annika Flyers, por favor. Informamos de que hoy no vamos a hacer retroanálisis porque nos va el tiempo y queremos leer un mail. Sí, pero informamos, ponemos la cuña de Annika Flyers y hablamos un poquito del juego para después leer el email y que salga lo de Annika Flyers. ¡No va a dar tiempo! ¿Eres coleccionista? ¿Buscas alguna consola o juego descatalogado? Tu web es nkplayers.com. Son especialistas en mercado de segunda mano, teniendo stock desde Atari 2600 a Xbox 360. Envíos por mensajería urgente. Ten tu pedido 24 horas después de realizarlo. Nkplayers.com patrocina el retroanálisis. Patrocina el retroanálisis que haremos la semana que viene con otro retroanálisis. Sí, haremos dos retroanálisis la semana que viene: Sonic the Hedgehog de Game Gear y Donkey Kong pasamos Country leer, de Super Nintendo. Pasamos a leer el mail del compañero del foro, Yohama. Hola, soy Yohama. Me gustaría que me respondierais a estas preguntitas. Va a ser un poco difícil que te respondamos porque nos va el tiempo encima. ¿Cuánto dura más o menos las pilas del Wiimote con vibración y sonido del Wiimote activado? Yo he leído que dura 40 horas como mínimo. Estupendo. Ya tenemos una respuesta. ¿Sabéis alguna información o rumores de que futuramente se lance una batería recargable oficial para el Wiimote. Me quedo con la palabra futuramente. Oficial. Yo me quedo con la palabra oficialmente. De momento, oficialmente, no se ha dicho nada, pero yo estoy seguro que gente como Piraña, la querida empresa de mandos, réplicas de mandos y demás, harán cositas así. Piraña, Dream Gear, Third Parties, exactamente, fan. Piraña, Dream Gear y marcas de este tipo harán seguro. He leído en el diario y en el foro de Nintendo que Interleague ha lanzado una denuncia a Nintendo por haberle copiado el mando y no pagar ningún tipo de copyright. Según el diario, de momento está prohibida la venta de Wii hasta que el juicio no se haya realizado y haya una sentencia. No está prohibida la venta de Wii de momento. No, esto ya lo decimos. Efectivamente. En el caso de que Interleague ganara el juicio, Nintendo tendría que pagar 3 veces una compensación económica de lo que habría perdido la empresa Interleague por haberle copiado el mando, y también habría que retirar la consola del mercado. Y mi pregunta es, la pregunta de Yohama, ¿puede que pudiera prohibir por siempre la Wii y ya no se fabricarán más juegos? Podría, pero no va a pasar. Soy el mejor programa de radio, muchas gracias. Y sobre videojuegos, ¡viva el Wiimote! Y nos vamos, que se acaba, y nos quedan, ¿cuánto, fan? 15 segundos. Vale. Pues. Bueno, muchas gracias por estar ahí. Un saludo a toda la gente de España. Un saludo a toda la gente de Latinoamérica. ¡Ah! Se pone nervioso todo el mundo. La semana que viene mi sección. Sí, tío, que te la has dejado, perro. ¿Qué pasa? Ya. Bueno, Edu, adiós. Adiós, Sanche. Adiós, Tony. Adiós, Fabel. Adiós, fan. Adiós, Chocobo. Adiós, perro. Wow. Adiós. Es la una. Cerdanyola Ràdio, 105.3 FM. I wanna feel this way longer than time.